Saludos, gente, bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido, esta vez Nivel Escondido 529. Sparrowwolf en la casa, Giovanni Rodríguez con ustedes esta semana en compañía de el señor de la caldera izquierda del infierno del sur de todo Puerto Rico, el dueño del verdadero calor, el tipo que lo que tiene por sangre, lo que le corre por las venas, es lava caliente, estilo Tears of the Kingdom, él es Alex Nation. ¿Qué está pasando, Alexito? ¿Qué es la que hay? El hermano perdido de Cindo. Estamos bien. Gio, gracias por esa, por ese caluroso recibimiento. No pun intended. Bueno, todo bien. Gracias por estar aquí, ¿verdad? Y tenerme aquí otra vez de vuelta. Así que saludos a todos nuestros oyentes. Ahí está. Esta semana tenemos un show para ustedes empaquetado, gente. Esta semana venimos con tremendo hype. Alex viene con varios detallitos ahí sobre el evento del mes. Pero también, en este podcast corresponde otra de las que ustedes estaban esperando, otra entrevista gaming. Y esta entrevista gaming esta semana estuvo espectacular. Estuvimos teniendo una conversación excelente ahí con nuestra querida amiga Lunalis 610. Ustedes no se la pueden perder, pero obviamente vamos a arrancar el podcast primeramente con el mega hype del evento. Alex, danos detalles sobre lo que es esto de Carnival Games. Pues mira, mano, como ya todos saben, Carnival Escondido, pues todos los meses pues siempre tratamos de hacer un eventito de largo, ¿verdad? Para unir la comunidad y pasarla bien. Y, ¿verdad? Un evento especial todos los meses. Pues este mes me tocó a mí y decidí entonces traer a Carnival Escondido, algo que yo llevo planificando con la Dama Alfa desde el año pasado, pero que como que nunca habíamos como que podido cuadrar exactamente cómo trabajarlo o una fecha. Pues, ¿qué pasa? Cuando se me da la oportunidad de traer el evento en julio, pues converso con ella, mira, ¿qué te ocurre si el evento que tanto íbamos planificando, pues lo tiramos a Nivel Escondido? Pues, ya no hay problema. Pues, ¿qué pasa? Que ahora este próximo domingo, me estás escuchando, Marte, pues este próximo domingo, este weekend que viene, vamos a tener por primera vez a Nivel Escondido un evento de Carnival Games. Y qué mejor que el mes de julio para celebrar un evento tipo carnaval, ¿verdad? En el canal. Y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar jugando en vivo juegos tipo carnaval. Ustedes saben que cuando usted iba a la feria, ¿verdad? Como decían acá en Puerto Rico, o a las machinas, mami, vamos para las machinas. O para las retretas también, o las fiestas patronales, también por mencionar algo. Pues siempre estaban estos juegos, ¿verdad? En los que usted participaba y podía ganarse, qué sé yo, tal vez un peluche, o tal vez gastar 50 pesos y no se gastaba, y no se ganaba absolutamente nada. Porque muchos de estos juegos estaban rigged, tú sabes, era difícil poder ganar en ellos. Pero anyway, esa era la cuestión del fondo. Pues lo que vamos a estar haciendo es eso, vamos a estar recreando uno que otro jueguito de esa era dorada de los carnavales o de las máquinas acá en Puerto Rico, inclusive hasta en Estados Unidos, porque Estados Unidos también hace lo que llaman los State Fairs y todo esto, y también llevan este tipo de juegos y la gente pues le encanta, y vamos, hay gente que ese día tiene una suerte brutal y te llevan tremendos peluches que después a los par de meses los tienes que botar porque se llenan todo de polvo y suciedad y hay que botarlo. O sea, esos magnetos de suciedad y de polvería, así que, ya. Yeah. Pero nada, vamos a estar recreando eso, va a ser este domingo en una hora especial de las 7 de la noche. Y como todo evento especial acá de Nivel Escondido, pues este también es otro eventito más a beneficio de los pasetitos de la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life. Tanto la Dama Alfa como este servidor, pues somos Extra Lifers. Y vamos a estar jugando esos jueguitos, ¿verdad? Y obviamente, invitamos a los que quieran hacerlo, pues que hagan su donativo a su mejor competidor. O sea, si usted quiere, yo voy a que no le gana, pues tanto. Si yo voy a que le gana, tanto así. Vamos a estar haciendo un formato de puntos. Si usted quiere, pues apoyar con donativo, mejor. Será de gran ayuda, pero no es obligatorio que usted haga un donativo para interactuar y pasarla bien con nosotros. ¿Sabes? Como quiera, los invitamos a que pasen este domingo de las 7. Se van a reír, van a divertirse un montón. Así que esta es la dinámica que vamos a estar trabajando durante ese stream especial denominado Carnival Game. Excelente, mano, excelente. Y aprovechamos para felicitar también a nuestro panita Pierre Kaiser, que estuvo llevando a cabo un tremendo evento de cariocaso, el Karaoke Challenge, durante el pasado fin de semana. Tengo entendido que recaudaron virtualmente cerca de $1,000, 800 y pico. Sí. Así que eso está excelente. Estuvo contando con unas excelentes colaboraciones de parte de amigos y compañeros de equipo, ¿verdad? Extra-Lifers también, Extra-Lifers 24/7, el equipo está bien representado, y lo más cool es no solamente el hecho de que obviamente la pasaron bien en el Karaoke Challenge, obviamente se recaudaron fondos para la Fundación de Niños de Puerto Rico, sino que también la voz se sigue regando. El evento estuvo bien, bien concurrido, el chat estaba encendido, así que felicitamos ahí a los muchachos por esta excelente iniciativa y obviamente una exitosa. Le exhortamos a que sigan trabajando, ¿verdad? Estas dinámicas, que no se detenga, ¿verdad? Llevan un brido increíble. Uh-huh. Y nosotros, ¿verdad? Bien pompeados de que esto sea de esta forma. Continuamos siempre, siempre, siempre tratando, ¿verdad? De poner nuestro granito de arena en favor de los niños y niñas de la fundación. Así que eso siempre es bien, bien, bien GG. Así que felicitamos ahí al Pierre Kaiser y también a todas las comunidades amigas que participaron de alguna manera u otra y hicieron de este evento un éxito. De igual manera, felicitamos, y aquí me siento medio raro porque yo participé directamente, eso es medio una autofelicitación, pero también a el evento de los Double Dragon, ¿verdad? Ya ha trabajado con Surfing Boy en Twitch Puerto Rico, estuvimos aceptando retos a cambio de donativos, entraron muy buenos donativos durante todo el proceso. Los Dragons, lastimosamente, solamente ganamos 4 juegos, básicamente, de todo lo que nos retaron. Déjame ver, los tengo anotados por aquí. Déjame ver. Nos dieron en la cara. Pero ahora no lo veo por aquí. Aquí está. Sí, no, y esta temporada de verdad que ha sido horrible. Esto, todo lo que hemos procurado trabajar y lo que hemos estado tratando de subir. Ni veo dónde rayos puse la puntuación, la tenía por acá a bolígrafo. Pero en esencia, mano, no fue fatal, pero como quiera, siempre, siempre disfrutando, ¿verdad? Claro. De procurar recaudar fondos para los niños de una manera divertida. Uh-huh. Esto, por ahí estuvimos jugando en contra de Chamaco 09, Chamaco hizo pareja con Fire GTV, después Fire hizo pareja con Leinat, después llegó Ifro jugó con Mash 188, después llegó Leinat y Benny. A ellos fueron los únicos que les pudimos ganar, actually. Les ganamos 2 partidos de esos que jugamos contra personas que nos retaron. Los demás los perdimos contra personas que nos retaron, pero todos los que, excepto uno de los juegos que jugamos calentando, que jugamos rank, sí los ganamos. Entonces, pues ahí compensamos alguito. Uh-huh. Se recaudaron fondos a la hora de habernos retado y también se pagaron los wins. Agradecemos a todas las personas que donaron, de verdad que para nosotros es un placer, como dije durante la transmisión, saber que contamos con gente tan cool, ¿verdad? Que nos apoya no solamente en eventos como el de Pierre Kaiser, o en eventos como los de Tucho Puerto Rico, o los que hacemos aquí en Nivel Escondido, sino el de otras comunidades, ¿verdad? Otros eventos similares, bien pendientes, ¿verdad? Porque siempre estamos procurando que estos eventos se continúen dando y obviamente siempre en favor de la fundación. Así que ahora siguiente, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este show Nivel Escondido 529. Tenemos un podcast empaquetado de informaciones, así que Alex, ¿qué tienes por ahí para nosotros? Pues nada, pues vamos a comenzar, como le dije, esto es un podcast que está bien caliente. Sí. Y lo que está bien caliente, gente, es que todavía sigue sonando, ¿verdad? Esta guerra sin parar de la adquisición de Microsoft para comprar el estudio de Activision Blizzard. Ustedes saben que esto viene sonando ya desde un tiempo. La corte dice una cosa, la comisión dice otra, pero nada, en informaciones más actualizadas dice por aquí que la Federal Trade Commission había tratado un último esfuerzo de poner los frenos a la adquisición de Microsoft al estudio de Activision Blizzard por 68.7 billones de dólares. Esta entidad pues llevó esto al apelativo, ¿verdad? De la Corte Federal, y como era de esperarse, la misma pues fue rechazada. O sea que no hay manera de que aún así la Comisión de Federal de Intercambio, o de Trade Commission, como ya mencioné, pueda detener o ponerle un tipo de hold a esta transacción. Muchos de los argumentos que se hacían era que iba a afectar la competencia y todo esto, pues la Corte determinó que con esta adquisición en ninguna manera u otra afecta la competencia, ¿verdad? Del mercado, y tampoco es un tipo de monopolio, ni mucho menos cornering the market, ¿verdad? Que es un término que también se utiliza en estas adquisiciones de estas compañías. Por lo que se entiende que con esta decisión el negocio pues puede continuar y puede darse sin ningún tipo de mayor problema ni de mayores obstáculos para poder completar esta unión de estos estudios. Así que ya mucha gente pues sigue intentándole bien duro a esto, porque obviamente lo que más suena en el ambiente es que una vez esta adquisición se dé, los rumores suenan de que posiblemente muchos de los títulos, ¿verdad? Y hablando desde la parte de video, muchos de los títulos que este estudio trabaja pues pudieran ser prácticamente exclusivos para para el ecosistema de Microsoft, entiéndase Xbox o para PC a través de, ¿verdad?, de la aplicación de Microsoft PC Games y estas cositas. So, esto yo creo que es lo que más suena, el hecho de que ahora no vamos a poder tener acceso a estos juegos, porque ahora pues obviamente como Microsoft es el dueño, pues básicamente pues van a tener el derecho de si publicamos o no en otras plataformas. So, eso es lo que muchas personas están pendientes, pero sí, por lo que entendemos, este negocio aparentemente se va a dar. So, hay que estar pendiente, ¿verdad?, cuánto van a ser los detalles. Yo sé que en otra información adicional, yo estuve leyendo esta mañana de que aparentemente se llegó a un tipo de acuerdo entre Microsoft y Sony, ¿verdad? Entiéndase la división de PlayStation, de que aparentemente los títulos que era la gente más se preocupaba, los títulos de Call of Duty, las series de Call of Duty, iban a continuar siendo publicados en el ecosistema de PlayStation por al menos 10 años adicionales, ¿verdad? A lo que ya está corriendo, 10 años adicionales más de publicación de títulos de Call of Duty en el sistema de PlayStation. O sea, ellos garantizan o aseguran de que esto va a ayudar a que los jugadores puedan jugar sus títulos favoritos en su sistema favorito y así unir ambas comunidades, tanto los jugadores de Xbox o PC con los de PlayStation. Ya lo hemos visto porque ya hay unos cuantos Call of Duty que ya tienen cross platform, que pueden jugar entre diferentes plataformas. Porque aparentemente si esta información es cierta de que llegaron a este acuerdo, pues mira, yo no veo ningún problema en que este negocio se complete. Así que so Microsoft, the New World Order. le quiere comer los dulces a Disney, así que vamos a ver. Yo lo que espero es que a la larga esto beneficie a la comunidad gaming en general. Uh-huh. Que no sea otra adquisición de Microsoft para el archivo 13, la gaveta preferida de Tío Phil. Donde siguen adquiriendo estudios, siguen adquiriendo propiedades intelectuales, siguen adquiriendo material, donde emocionan muchísimo a la comunidad y a la hora de la verdad no hay nada. Sí, a la hora de la verdad, humo y espejo. Sí, vamos a darte, mira lo que estamos trabajando y no hay una fecha de estreno, no hay material conciso. Cuando te vienen a dar material conciso es un poquito disturbing en el sentido de que no te brindan el contenido al nivel que tú esperarías. Un saludito por ahí a la gente que está esperando el Starfield, es que se llama, ¿verdad? Starfield, que ahora va a correr, que no va a correr a 60 frames por segundo, bla bla bla. Entonces usted dice, espérate, ¿esta gente viene con un powerhouse o sí o no? O sea, te decide, ¿vamos a dar el palo bien dado o es un palo a media? Entonces pues continúan las interrogantes. Espero que ya esto llegue a su final, que ya no sigan en la joda de que si sí, que si no, que sí, que pues ya se concrete la venta y ya, y que beneficie a quien tenga que beneficiar, sobre todo a los fanáticos de clavo pasado de Call of Duty. A mí esto me vale verga. A mí también, a mí me vale verga. Ni me corre ni me cansa Call of Duty. Yo soy un jugador bien casual de Call of Duty. En un momento dado sí lo llegué a jugar más agresivamente, pero honestamente, ahora yo lo juego de 1000 en 100. Y es para vacilar con la comunidad, o sea, no me importa quién lo publique, quién no. Es lógico, ¿verdad?, de parte de Microsoft que esté extendiendo la garantía de la presencia de estos juegos en otros ecosistemas, porque ellos a la hora de la verdad lo que quieren es hacer dinero. Entonces pasa lo mismo con MLB The Show, por ejemplo, en PlayStation, que está disponible en Xbox. Entonces ellos lo que quieren hacer es dinero, no es necesariamente coartarlo a la hora de la verdad. Los fanáticos yo creo que son más problema que las mismas compañías pensando, ¿verdad?, que son enemigos o whatever. No, a la hora de la verdad ellos todos beben en la misma barra. Exacto. Y se alimentan del mismo bolsillo que es el de nosotros. So, eventualmente, si esto redunda para bien, para todos nosotros como comunidad gaming, pues mira, que para bien sea, ¿right? Entonces ahí es donde tenemos los problemas, porque siguen adquiriendo cosas y hemos visto emails y hemos visto muchos trapitos sucios, ¿verdad? Donde incluso uno de ellos, bastante polémico, decía algo en la línea de prácticamente buy out a Sony, o sea, secarlo, porque Xbox, como división de Microsoft, tiene los bolsillos un poquito más profundos que los que tiene Sony. Entonces, pues tiene más budget para simplemente comprarlos fuera de la compañía, es decir, no permitir que hayan assets flotando por ahí buenos que el PlayStation pueda desarrollar y aprovechar. Y entonces, pues, que Xbox los castigue de esa manera, entre comillas, porque Xbox como dice una cosa y se alaba y whatever, y da la impresión de que está yendo en la dirección correcta, con la otra, con una mano, con la otra mano se martilla el huevo izquierdo. Entonces es como que, espérate, ¿qué está pasando aquí? O sea, o te peinas o te haces rolo. Vamos a apostar por la consola. Ah, no. Los juegos como servicio. Vamos a apostar por el Game Pass. Ah, pero el Game Pass es insostenible. Ah, pues entonces, ¿qué carajo hacemos? Vamos a jugar en PC. No, vamos a... Entonces, como que Microsoft, honestamente, en términos de delivery, se ve como que tienen un descojón, you know? No se sabe bien qué esperar de ellos. Son como que un wild card. Así que esperamos que esto traiga estabilidad, más o menos, a la zona. Alex, ibas a decir algo, siento que te interrumpí. No, tranquilo. Iba a comentar que yo veo esto más como los luchadores. En el ring es un moniker, ¿verdad? Unos papeles, se sacan sangre, se vuelan los cantos, pero al final del día termina la cartera y tú lo ves comprando arroz chino juntos en el restaurante chino más cercano a la cancha que estaban luchando. Lo sabe, saludito a Surfing. ¡Lo sabe usted! Así yo lo veo. O sea, que como tú tienes mucha razón en lo que dice. Esto al final son compañías, y como dice Gato, este es el negocio de hacer dinero. Para eso usted crea una empresa, una compañía, un negocio, es para hacer profit, tener ganancias, hacer dinero. Usted, lo que pasa es que obviamente hay mecanismos que a lo mejor a mucha gente a lo mejor lo ve medio fishy, pero está generando dinero, y hay otro mecanismo que usted lo ve más straightforward, pero a usted no le convence, pero que usted no sabe que eso está generando un montón de dinero a esa gente. O sea, que son cosas, ¿verdad? Pero sí, al final del día, it's all, let's make some money, pero como tú dices, ojalá y esto nos beneficie a la larga, ¿verdad? Y con otro juego, no tanto con Call of Duty, maybe con otro título que saca. No, mira, sí, te podemos llegar a un acuerdo de que tú también tengas este juego en tu plataforma para que tu comunidad se beneficie, tus usuarios se beneficien. So, yeah, es cuestión de sentarse en la mesa, vamos a poner los pormenores y la verdad, las partes buenas, las partes negativas, y llegamos a un acuerdo. Tal y como lo que comenté, del acuerdo que hicieron con el Call of Duty por 10 años. O sea, se sentaron, llegaron a un acuerdo, pues mira, para que todo el mundo esté contento, 10 años nada más de Call of Duty para PlayStation. Y eventualmente el deal se da, que aparentemente pues suena aire de que sí. Yeah. Exactamente. Sí, ya por la, para efectos de corte, que era lo que tenía supuestamente trancado el negocio, ya eso se resolvió. Así que estaremos pendientes a las incidencias y a cómo se desenvuelve esto. Sí, los hijos de Tío Phil siguen bailando bajo la lluvia snu, o si de momento pues se tranque el bolo en algún otro aspecto, y sobre todo, again, que los fanáticos de Call of Duty reciban su preciada dosis, ¿verdad?, de contenido. Y en momentos bien extraños, porque creo que en estos días este señor que era spokesperson de Microsoft Major Nelson se fue de Microsoft. Después de creo que 20 años, 20 y pico de años. Sí, yep. se retiró, como que todo el mundo como que wow, o sea, esto fue como que unexpected. Pero coño, más de 20 años. Pero o sea, está bien, y no era su primer gimmick en Microsoft, él había sido dirigente de otra división. Ya cumplió, ¿me entiendes? Pero cómo olvidar Major Nelson en esos early days de Halo, o sea, era una cosa... Sí, él tenía un podcast y todo. Major Nelson Radio Podcast, creo que sí, se llamaba. Fue buen spokesperson, era... Sí. Fue buen personaje, vamos a llamarle personaje. Porque ese era su nombre, tú sabes, era su moniker. Sí, exactamente. Bergovin, pero 20 y pico años, yo entiendo que ya no entendía que era hora. O sea, claro, prácticamente claro. Él no, bueno, Amor estaba internamente haciendo otras cosas, pero ya no era tan, o sea, yo no lo veía tan activo así, como obviamente como antes, pero sí, su presencia siempre se mencionaba y ya pues oficialmente pues se retiró eso, ya. ¿Qué cosas, verdad? Microsoft está pegado esta semana. Sí, y eso sí, él no anunció como que se está retirando, punto. Él anunció que se va de Microsoft a hacer otras cosas, ¿me entiendes? Como que hay que ver, ¿verdad? Si usted es fanático de lo que él hacía, hay que ver dónde acaba. Sería súper funny, que es como que, ajá, tenemos un as bajo la manga, ustedes tienen Call of Duty, pero nosotros tenemos a Major Nelson. Okay, whatever, Sonny. Dios mío. Hold off. Ya lo metí para ti. ¿Tú te imaginas? ¡Sorpresa! Wow, Major Nelson signs a 10-year deal with Sony. ¿Cómo? Tremendo. Ay, ay. Claro. Una hablando de polémicas, ¿verdad? Y de propuestas indecorosas. Estas pasadas semanas he estado viendo una protesta específicamente relacionada a los actores, ¿verdad? Y Hollywood, no sabemos si ustedes están al día, pero acá le hemos mencionado en varias ocasiones, y es que pues están tratando de salvaguardar, ¿verdad?, varias dinámicas y varias ejecutorias, ¿verdad?, de su trabajo, de sus trabajos dentro de lo que es el mundo de Hollywood. Específicamente la Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, que esto pues por sus siglas en inglés se conoce como la SAG-AFTRA, pues son los que están en huelga. Y ahora mismo lo que decidí incluir aquí en las noticias es una polémica, porque hay una propuesta de uso de inteligencia artificial para capturar rostros, ¿ok? Capturar rostros, una actuación de un día de un actor o whatever, uh-huh. Esto, y pues esto es una de las razones por las cuales esta gente está en huelga. Según se está reportando, se le va a pagar o se le pagaría una vez por esta captura, pero el uso de esta captura sería ilimitado en vías de una réplica digital. Reporta por ahí y lo que describió Crabtree Ireland, ¿verdad?, que es parte de la división de esta inteligencia artificial, propone que estos estudios ganen derechos perpetuos sobre el parecido de los actores. O sea, no sería el actor como tal. Ustedes saben el jueguito este de precisamente de Xbox, Quantum Whatever, uh-huh. Recuerdan que tiene mucha gente como que escanea y no se ven exactamente igual que los actores, pero you can tell que son ellos. So, esta tecnología iría en esa misma línea. Quantum Break. Y pues, Quantum Break, es que ajá, se llama. Sí. Ajá, que también era una serie. Sí. Esto, pues están proponiendo que pues actores comiencen a permitir estos usos. Y específicamente son lo que llaman actores de background. Es decir, no estarían llevándolos a actores más principales, ¿no? O hasta secundarios. Pero la gente que esté en el background, que sea como que AI generated. Y se le paga extra, por uno. Extra gome. Básicamente, ajá. Pero entonces, que de igual manera, por esa imagen y ese parecido, pues que simplemente esos derechos sean ellos los dueños por una eternidad, ¿ok? Sin ningún tipo de consentimiento adicional o, peor aún, compensación. Se está peleando, ¿verdad? Porque los actores merecen un contrato que refleje estos cambios si es que ellos los aceptan, y eso no está en discusión, ¿verdad? Todavía es parte por lo que industria está luchando, ¿verdad? La asociación está, la SAG-AFTRA. El modelo actual, dicen ellos, ¿verdad?, comentan que representa una devaluación de los miembros y afecta a su habilidad de poder cumplir, ¿verdad?, con su trabajo, efectivamente. Así que esta línea de actores, ¿verdad?, lo que menciona la SAG-AFTRA, también se está uniendo al Writers Guild of America, ¿verdad?, que es otro también atado a Hollywood. En este caso serían las personas responsables por escribir los guiones, etcétera. Y estos dos grupos no se habían unido en una misma protesta desde 1960, desde los 60, ¿verdad? Desde la década de los 60. So, esto de el AI llegó para quedarse, ha estado estableciendo polémica. Ellos están, ¿verdad?, luchando por lo de ellos. Yo siento que esto también afecta en otros contextos que todavía, ¿verdad?, no está despertando pasiones a este nivel como en Hollywood, ¿verdad? La implementación de AI, pero asimismo como la generación de imágenes similares, ¿verdad? Y por el likeness, pues prácticamente estaría dejando sin gigs, sin trabajos a futuros a actores o actrices, pues también esto en otros contextos podría pasar o estar pasando. So, mucho, mucho ojo, ¿verdad? Mucha atención. Es parte de la negatividad de la ciencia, ¿verdad? No todo es positivo dentro de lo científico, dentro de los avances, pero estamos en un verge, ¿verdad? En una nueva era. En un turning point, sí, estamos en un punto importante histórico, así como generaciones anteriores vivieron lo que fue la revolución industrial y el movimiento de generar productos, etcétera, a mano y pues implementación de las máquinas, etcétera. Estamos viviendo algo similar con esto del AI, y sobre todo que todavía no hay regulaciones estrictas para utilizarlo, porque el problema no es que tú lo uses, el problema es que no hay como que unos guidelines, ¿verdad? Todavía es un terreno muy fértil. Entonces, ¿dónde raya el beneficio ¿verdad? Real y adecuado versus aprovecharme de. ¿Entiendes? Entonces, uh-huh. Ya basta con que esté pasando a nivel de escritura, que tú le pones un prompt al AI y te genera un guión en menos de 5 minutos, que obviamente en contexto humano se tardaría mucho más. So, hay unos flags, ¿verdad? Para estar atentos en cuanto al uso de la inteligencia artificial, en inglés el AI. Lo único que sé es que nuestra amiga Sarah Connor ahora mismo está bien, bien, bien contenta viendo a todas estas personas haciendo uso del AI. Ella solamente, lo único que nos dijo fue, yo solo advertí, pero nada. Duro. Entonces ella didn't say so. Me cago en Skynet. No. Nada, esto, wow, esta revolución está bien, bien fuerte, porque estos sistemas prácticamente generan, y es la realidad, o sea, generan trabajo en menos tiempo que lo que una persona podría tardarse. Claro, claro. Yo por lo menos personalmente, a mí me encanta la tecnología, veo esto como que, sí, si el sistema te puede generar guiones y todas estas cosas, pero yo no le veo que tenga ese feeling humano detrás de esas letras o detrás de esos guiones. Tú sabes, como quiera siempre va a tener que haber una intervención humana, o sea, y eso estábamos hablando el otro día a los muchachos, porque Mash en estos días está trabajando en un proyecto y uno de los coordinadores del proyecto le comentó que utilizara ChatGPT para algo. Entonces Mash le supo a M, tú sabes, como que, pero espérate, ¿sabes? Y Mash creo que la reunión nos estaba contando que su expresión cambió, su actitud cambió en la reunión, después le dijo, sí, me di cuenta que te molestaste, o sea, porque como quiera que sea, estas aplicaciones necesitan el input humano, como quiera. Correcto. Tú tienes que conocer lo que tú le vas a preguntar, lo que tú vas a crear. Si tú no sabes, el sistema no te lo va a crear, porque estos sistemas, hablando de un arco que todo el mundo entienda, son brutitos en ese sentido. O sea, ellos no te producen nada si tú, como la fuente que está entrando, la data que tú quieres que produzca, la entres, va a quedar redundancia. Sí, entonces, sí, sí. Tienes que ser intencional en lo que preguntes, exacto, en cómo escribas lo que escribes, porque si no te va a dar algo, fine, pero si es difícil que una persona te entienda, tal vez cuando tú haces una pregunta, etcétera, más difícil aún si no utilizas las palabras específicas en el correcta. Dominio específico en esta tecnología, te va a dar lo que le dé la gana. Exacto. Entonces, okay. También es como que para recostarse mucho de esto, sí es triste esto que está pasando con lo de los actores, porque mucha gente coge esta carrera para eso mismo, para darse a conocer en diferentes proyectos, saber que estás participando en algo, no que tu cara está en un archivo y la ponen en cualquier serie y tú como que adiós, pero tú sabes, y te pagan una sola vez y ya, y te chavaste. O sea, no, o sea, de esta no va a ser tu carrera para vivir por el resto de tu vida. O sea, esto va a ser un part-time y búscate un trabajo en Walmart o en un fast food, porque ya te chavaste. Tú sabes, como que, pues, el futuro llegó, pero no es muy alentador. Así que nada, vamos a ver qué pasa con todo esto. Ahora que tú dices eso, también estaba viendo esta mañana en otra noticia que relacionada a esto, que ahora mismo la película de Mortal Kombat 2 está aguantada. Sí. Se la aguantaron por lo de la huelga de escritores, o sea, una Deadpool cosa. Deadpool también. Y Deadpool también se detuvo, o sea, triste el caso. Proyectos que uno está loco porque lleguen y ya se están viendo afectados. Okay. Wow. Pero tienen que hacerlo para tratar de salvaguardar su livelihood, tú sabes. Sí, es que me haya presentado de alguna manera u otra, sí, que triste el caso que te esté pasando. Y gente, no crean, esto también repercusiona en los videojuegos. Porque hay videojuegos que tienen guiones, hay que escribir cualquier cosa. O sea, es pendiente que uno que otro proyecto que a lo mejor hay que anunciar, de momento anuncien que están atrasados por la huelga de escritores, que so be weary. Y Weary, que eso rebote para acá y salpique para acá para la industria de los videojuegos. Oh. Así mismo. Triste. Bueno, pues continuando por aquí. Bueno, noticias más positivas. Tenemos que Sony por fin estuvo anunciando la fecha de llegada de su nuevo control para accesibilidad, o sea, para personas con algún tipo de disfunción. ¿Verdad? Entiéndase. Motriz, exacto. Sí. Exacto. Sí. Discapacidad o en inglés un reto. Challenged. Sí, en inglés me sale, en español no me sale, pero con dificultades, ¿verdad? Físicas para poder jugar videojuegos, pues sepan que Sony estuvo anunciando que va a estar llegando por fin su nuevo control para ayudar a estas personas con estas diferentes condiciones. El mismo va a estar llegando el 6 de diciembre a un costo de $90. Y este control va a poder permitir a estas personas con estas con estas discapacidades que puedan customizarlo de una manera que dentro de las limitaciones que tengan física puedan jugar sus juegos favoritos. sea, el juego pues tiene diferentes tipos de botones en el cual los usuarios pueden configurarlos a su gusto. Este control también provee una herramienta bien vital, y es el hecho de que en el sistema usted puede conectar un control, ¿verdad? Un DualSense y hasta dos controles adicionales, lo que podría permitir que amistades o familiares del jugador puedan inclusive controlar un mismo personaje. De esta manera pueden ayudarlo a que la experiencia pues sea más divertida para este jugador. Se puede crear hasta 30 perfiles de diferentes configuraciones de controles. O sea, usted puede crear perfiles y decir, ah, pues bueno, hoy voy a jugar Call of Duty, pues ya tengo un perfil. Voy a jugar un Street Fighter, pues ya tengo un perfil. No tiene que estar constantemente creando, solo una vez usted los crea, usted los archiva y tiene hasta 30 perfiles, ¿verdad? Con diferentes tipos de configuraciones para los botones. Entiéndase, la opción de button mapping. Usted puede, sí, dentro de la consola y dice, mira, yo quiero que este botón esté mapeado en esto. Quiero que esta opción esté mapeada en esto. So que de verdad que está súper cool, súper interesante para ayudar a estas personas con discapacidad, ¿verdad? Que puedan disfrutar de diferentes videojuegos y pasarla bien en familia. Lo bonito es que estos botones que van a traer este control, usted los puede remover y ubicar de la manera, como dije, de la manera que el jugador entienda que es la forma más accesible y cómoda para él. Así que el sistema va a traer 23 botones intercambiables. Las posibilidades son infinitas para estos jugadores. Así que ya saben, esto va a estar llegando el 6 de diciembre, como dije, a un costo de $90. Y está para bien PlayStation nítido con esto, mano, ¿verdad? Sí, está bien nítido. Y el hecho de que también puedan customizarse en un mismo panel de control, o sea, uh-huh, en un mismo periferal, que puedan ayudarle otras personas, como que hacer la experiencia, porque no todos los usuarios tienen esa facilidad, ¿verdad? De tener esta verdadera accesibilidad. ¿Oyeron? Están anotando allá atrás. Esto es inclusión, ¿saben? ¿Sí? Uh-huh. Ok, gracias, Disney. Un saludo. Esto es verdadera inclusión. Donde entonces tú le permites, no estás haciendo el juego más fácil, no estás haciendo reclamos de X o Y. No. Tú estás proveyéndole a la persona que tiene ciertas limitaciones a ayudarle, ¿verdad?, a nivelar el terreno de juego, uh-huh, para que pueda entretenerse y pueda hacerlo de acuerdo a su capacidad motora. Y eso está bien, GG. Sí, así que me alegra mucho, ¿verdad?, que esto esté implementándose. Microsoft ya lo había hecho, tiene un periferal también de accesibilidad. No es la primera vez que se hace para efectos de consolas, pero sí pues es en la consola de actual generación. Así que me alegra un montón. Esto antes era bien difícil de que se hiciera, ¿verdad?, del mismo brand. Había gente que tenía que customizarlos en su casa. Era como que, okay, voy a desmontar esto y lo voy a hacer así guasado y pues puedo jugar moviendo el cuello o haciendo este botón, ¿verdad? Y remapeaban todo con un solo periferal a una sola mano o ciertas modificaciones para poder disfrutar de este hobby que tanto nos gusta. Así que GG ahí para Sony y también para Microsoft, porque again, sé que están bien comprometidos con esto. Nintendo está un poquito atrás en términos de sacar este tipo de periferal adaptable first party, pero me imagino que también habrán, ¿verdad?, tal vez por ahí escondiditos en algún formato de customización adicional. Bueno, la próxima noticia, gente, nos llega precisamente de Xbox, y esto en una nota bastante, bastante interesante, es que se reporta que Ant Stream Arcade, esto es un sistema que ya existe en otros ecosistemas, llega por primera vez a consolas para Xbox One, Serie X y Serie S, donde se van a estar haciendo disponibles más de 1,300 juegos. Esto con títulos como Space Invaders, Metal Slugs, Bubble, y pues con todo lo que implica, ¿verdad?, esta revolcada de lo que es verdadera nostalgia para muchos de nosotros, ¿alright? Este vendría siendo el primer servicio third party en vías de game streaming services dentro de lo que es una consola, específicamente, como dije, atada a el Xbox. Se reporta que va a tener support para cloud-based games, saves, va a incluir también un online scoreboard y te va a permitir reanudar desde múltiples dispositivos. Así que si tú de momento hiciste sign-in en tu Xbox y de momento tienes más Xbox en tu casa, o haces sign-in en un Xbox de algún pana y lo descargas, en teoría debería funcionar y también pues guardar el progreso que sea que tengas con estos jueguitos. Definitivamente que es algo bastante, bastante interesante. Antstream reclama que va a estar utilizando una tecnología única para hacer modificaciones a tus juegos originales, permitiendo, ¿verdad?, que esta compañía cree ciertos tipos de mini retos, tanto para viejos jugadores como nuevos. Por ejemplo, puedes modificar tal vez una sesión de Pac-Man, ¿verdad?, y el mapa de Pac-Man, donde el objetivo principal sea que evites estar comiéndote los dots, en vez de que sea comértelos, pues no, tienes que evitarlos. Anyways, los jugadores van a tener la oportunidad de incluso entrar a ciertos formatos de torneo, retos, ¿verdad?, también donde pues se enfrenten a otros competidores buscando ese aclamado high score. So, en ese aspecto, me da mucho que pensar. Parece ser que están tratando como que de revitalizar lo que fueron las experiencias arcade dentro de estas consolas, ¿no? En este caso, Microsoft Xbox. Este servicio, como dije, ya está disponible en otras plataformas. Específicamente existe para Mac, para PC, corre también en Linux, en Android TV, en Fire Stick y en Samsung TV. Pero, como dije, su incursión en Xbox sería la primera en consolas. Y cuando usted se pone a pensar en términos de lo que, ¿verdad?, son la cantidad de juegos que va a estar trayendo esta tremenda plataformita, ¿verdad?, o subplataforma dentro del Xbox, considerando que son 1300 juegos o más en estilo retro. Again, piense en arcades, ¿verdad?, ese estilo de juego. Va a tener un costo anual de $29.99, pero usted también podría hacer potencialmente una adquisición, entre comillas, de por vida, con un fee de $79.99 más tax. Habría que ver, obviamente, si este está disponible en todo el mundo, incluyendo Puerto Rico o no. Yo no veo por qué no, ¿verdad? No sé por qué Microsoft bloquearía esto, ¿verdad? Aquí especulando. Entiendo que sí, que estaría disponible, pero bien, va a estar por ahí disponible muy pronto el Anstream Arcade. Dentro de la noticia también se desprende imágenes sobre lo que, ¿verdad?, como luce. Y honestamente el formato está bastante, bastante nice. Está llamativo, tiene lo de los scoreboards, tiene retos también, como dije, juegos clásicos. Hay juegos que eran third party, que existían en Nintendo. Entonces, pues, you know, los vas a estar jugando en Xbox, siendo que esto apela, ¿verdad?, un poquito a lo que es la nostalgia en jugadores y gamers, ¿verdad?, como nosotros. Esto ya estaba disponible, como dije, en otras plataformas. Olvidé mencionar que también estaba disponible en VR headsets. Pero, again, dentro de lo que es la consola, pues sería Xbox los primeros, ¿verdad?, en disfrutar de esta opción. Habría que ver también si eventualmente va a estar llegando a PlayStation o no, pero estaremos bien pendientes en cuanto al asunto. Chacho, que si Vieji Gamers, esto está... Bueno, sí, a mí me gusta cuando hacen este tipo, ¿verdad?, de servicio o de consolita que apele a la nostalgia de nosotros, ¿verdad?, de este mercado de los retro Vieji Gamers. Está nice, ¿verdad? Esto, lo que pasa es que hoy en día hay muchas maneras de usted conseguir diferentes tipos de devices para juegos retro, ¿verdad? Y con, obviamente, con un bajo o hasta ningún tipo de costo, ¿verdad? Yo entiendo que ellos están apostando a la nostalgia, pero como dije, o sea, hay maneras y maneras. Y hay compilaciones de juegos también para consolas modernas que te traen un montón de estos jueguitos clásicos con los que crecimos, ¿verdad?, en nuestras casas y en los arcades, ¿verdad?, en las maquinitas, como muy bien nosotros las conocían. Así que, nada, por pues, tú sabes, un costo, ¿verdad?, una anualidad de $29.99, aún diciendo, ah, pues no es tanto. Yo podría usar esos 30 pesos para otra cosa, en mi opinión. Uh-huh. Yo podría usar esos 30 pesos para otra cosa y no para esto. Yo no lo encuentro tan mal, fíjate, porque más uno gasta por ahí, eso, uh-huh, eso es menos de lo que, uh-huh, se lleva un tanque de gasolina mío. Y si yo quisiera, ¿verdad?, retocar estos juegos, uh-huh, si bien es cierto que ya los hemos jugado antes, uh-huh, esto sí tiene el distintivo de que yo voy a poder competir con otra gente. Eso sí. Del high score y como que tienes ciertos mods dentro de la misma plataforma que tú no los tuviste que aplicar ni hacer, sino que ya los decidieron por ti. Suena como que cool. Eso sí, mano, está bien que sean 1300 Retro Game Plus y lo que sea, bla, bla, bla, bla, bla. Pero tú en serio quieres añadirle más al backlog. Esa es la verdadera pregunta. Con juegos que, again, ya jugaste, fine. I mean, son arcades. O estos juegos, como Viento ha jugado, ¿verdad? Múltiples veces en el canal y otros compañeros y amigos en la Tuchofa. Un saludito por ahí a PR Guy Gaming, que estuvo incorporando una sesión de Retro Games el pasado viernes. Estos juegos son, you know, de una o dos horas y ya lo acabaste, ¿entiendes? Uh-huh. No hay mucho replayability value a menos que vayas a jugar en multiplayer. Eso sería una buena pregunta. Si este catálogo incluye jueguitos de que eran de los de cuatro o hasta seis jugadores, si tú tienes cuatro o seis panas, si eso va a correr en online. Eso sí que sería un palete. Pero eso no lo establece la noticia. Así que nada, estaremos pendientes entonces ahí al asunto de este Antstream Arcade. Ay, mi madre. Bueno, con eso llegamos entonces al final para las noticias de esta semana. Les recordamos que ya mismito viene por ahí la que están esperando, la entrevista gaming, a nuestra amiga Lunalis610. Pero antes vamos a las publicaciones para esta semana. Esta semana, en julio 18, llega para PlayStation 5 y PC Viewfinder. También para PlayStation 4, Switch, PC, en julio 20, llega Might and Magic Clash of Heroes Definite Edition. Y yo creo que lo que vendría siendo el release de la semana para el Nintendo Switch, en julio 21, llega por fin Pikmin 4. Así que GG para los que lo estén esperando. Yo, a mí ninguno de esos me llama la atención, pero si alguien streamea Pikmin 4, seguro estaré por ahí curioseando un poquito, porque a mí Pikmin nunca me llamó la atención como tal. No sé, ese jueguito no... Se ven bonito, o sea, en cuestión de los visuales, se ven súper bonitos, y qué sé yo qué, pero como que la mecánica, I just don't know. Yo se lo ofrecía, ¿no? Y dije, no, te interesaría, y no está como que, no sé. No sé si es un dama alfa friendly. Pregunta de si ella, y digo, a menos que tú sepas ya, ¿verdad? En las conversaciones que han tenido en cuanto a su preferencia gaming, pero este jueguito pinta, y bien, esto desde el desconocimiento, yo jugué uno, ¿verdad? El que voy a decir, pero no Pikmin, esto, pero pinta a que es como si fuera un Lemmings en 3D. Sí, eso, y a mí Lemmings me gustaba. Los Lemmings sí me gustaban. Ah, pero Lemmings, o sea, Lemmings le metía. Cosa. Lemmings le metía, a mí me encantaba, sí. Eso, pero esto, pues se ve como, no sé, como que una implementación. Tiene ese vibe, tiene ese... Que a mí me está que yo creo que esto se le podría considerar hasta un sucesor espiritual de lo que fue Lemmings en su momento dado, porque tú controlas un ejército de estas criaturas que tú las utilizas tanto para construir cosas, para atacar, tú sabes, están a tu disposición. Y mientras más tú encuentras, pues más tienes. Tú sabes, eso... Yo diría que tiene como que ese vibe. Siempre ha tenido ese vibe. Sí, a mí me ha dado ese vibe, pero nunca me dio con jugarlo. Así que nada, estaremos pendientes por ahí a ver quién lo juega y pues a ver un poquito de gameplay. Bueno, gente, y en estrenos de películas para esta semana estrena por ahí Blue Beetle, clasificada PG-13. Este es el nuevo héroe de DC. Hay un traje interestelar y es una mezcla, un chamaquito es el que lo encuentra. Una película con mucha representación hispana, latina. El personaje era latino default, bien bien interesante la dinámica de Blue Beetle, así que bien pendientes por ahí los fanáticos de las películas de superhéroes y que todavía no tengan fatiga. Dios los bendiga y que nunca se les quite. Entonces, también estrena por ahí Barbie, clasificada PG-13. En esta película, pues sabemos que ha estado teniendo bastante, bastante promoción en cuanto a Barbie, ¿verdad? En su mundo, sale Ken y no sé cuándo, pero los críticos están diciendo que la película tiene un poquito de más carne de la que tal vez muchos pensamos. No es solamente presentarnos unas situaciones ahí unrelatable, sino que Barbie va a estar bastante humanizada. ¿Okay? También esta semana estrena clasificada R, Oppenheimer. Esto pues es basado en hechos de la vida real. Así que consulte con su cartelera de cine local, ¿verdad? Más cercana, para que pueda disfrutar de su estreno favorito. De esta manera vamos entonces al Gaming Fun Fact para esta semana. No encontré nada relevante en términos de publicaciones de cine. Puedo estar equivocado, puedo estar in the wrong. Pero nada, vamos a pasar entonces rapidito al Gaming Fun Fact. Gente, resulta que esta pasada semana el Nintendo Entertainment System estuvo cumpliendo 40 años. Así que les traemos 5 cositas interesantes que se establecieron, ¿verdad? Y le ayudaron definitivamente a distinguirse como pilar indiscutible en la industria de los videojuegos. Primeramente, entérese que el NES fue la primera consola con un diseño de controles que se adaptaba a los juegos, no viceversa, específicamente con la implementación del D-pad. Muchos de ustedes recordarán, o quizás no, aquellos 3, 4, 5 periferales que traía el Atari. Uno para cada juego. O sea, no era que tú podías jugar cualquier juego de Atari con cualquier control. No. Es que si usted iba a jugar Pong, usted tenía que jugar Pong con lo que era el circulito ese y la gomita. Si usted iba a jugar este tanque, usted tenía que conectar el joystick. Pero Nintendo rompió con eso, ¿right? Y trajo entonces lo que fue la implementación del D-pad. También sepa que establecieron cierto quality control dentro de lo que fue su concepto de licencias para third party games, y así evitar que cualquier compañía random publicara juegos al garete para Nintendo con lo que se denominó como el NES Lock Chip. Esto era un dispositivo que garantizaba entonces cierta autenticidad del cartucho una vez se pretendiera correr en cualquier consola de Nintendo. Luego esto se hizo estándar. De hecho, una de las razones para uno andar soplando los cartuchos de Nintendo a mi de Super Nintendo, yo creo que pues nos quedamos con la costumbre, ¿verdad? Pero era que el juego, precisamente físicamente, el chip no siempre cuadraba bien con el punto que leía el chip en la consola, y cualquier partícula impedía que el juego corriera como se suponía. Así que eso lo aprendí buscando acá el Gaming Fun Fact. No sabía por qué era que uno lo soplaba, ¿verdad? Porque había veces que tú sabías que lo pusiste bien y el juego no lo leía. No era solamente polvo random, sino específicamente ahí, en lo que era el NES Lock Chip. También sepan que los save games se introdujeron dentro del NES, y como si no necesitara más, para ser irónico, sepa que esto sucedió en el juego específicamente de La Leyenda de Zelda. Previo a lo que era La Leyenda de Zelda y en otros juegos, hasta que esto se volvió standard eventualmente, los passwords o métodos más arcaicos y arriesgados de pues no apagar la consola era lo que te permitía avanzar con efectividad. Alex, yo me acuerdo como en la hora, la primera vez que yo logré avanzar en Super Mario 3. Avancé en unas vacaciones acá en Estados Unidos con mis tíos, y pasando control y, you know, con ayuda de todos los adultos de la casa, logramos llegar al mundo 8. Ponle que llegamos al mundo 8 como, qué sé yo, a las 2 de la tarde. Y hubo que salir, porque había que hacer, qué sé yo, qué gestiones y después regresar. Sabrás que la consola se quedó prendida. Solamente para perder como unos cabrones, porque pues ya no teníamos más habilidad, se nos acabaron las vidas, hicimos que por lo que fuera. Pero la dejamos prendida como por 4 o 5 horas. Wow. Apagamos el televisor. Exactamente. No había chance, you know, de hacerlo de otra manera. Eventualmente en Super Nintendo esto fue standard, en Nintendo 64 también, con los memory packs, en PlayStation original con el memory card, etcétera. Pero quien realmente introdujo esto como institución fue Nintendo a través de Zelda, válgame. Y hablando de grandes franquicias, pues mira, Nintendo fue la meca original de mega franquicias, first parties o no. Estamos hablando de Super Mario, de Zelda, de Mega Man, Ninja Gaiden, Final Fantasy, y si seguimos, la lista no acaba, ¿right? Y finalmente, otro punto bien importante que hay que reconocerle a Nintendo en estos 40 años que está cumpliendo, es el hecho de la relevancia de las mascotas que trajo con el branding a la hora de vender consolas. Obviamente, el staple de Nintendo era Mario. Luego se hizo prácticamente estándar todo esto, Sonic en Sega, Crash Bandicoot, Spyro o Banjo-Kazooie en los 90 para las respectivas consolas, Master Chief para lo que fue Xbox, y todavía, ¿verdad? Uno piensa en Xbox y rápido lo que le viene a la mente, por la general, es Halo o Gears of War, también, ¿verdad? Son bien distintivos, borderline mascotas. Y pues también en PlayStation actualmente lo que ha sido Nathan Drake, Joel y Ellie, o Aloy incluso, para los ecosistemas de PlayStation, como dije. Así que, indiscutiblemente, Nintendo, tu papá, cumpliendo ya 40 años oficialmente. 40 válgame. Años, válgame, como ha llovido, brother. Sí, señor. ¿Alguna anécdota especial ahí que tengas con Nintendo rapidito, Alex? No, mano, o sea, pues ya tú sabes, la cuestión está de soplar los cartuchos, que después, recientemente salió un artículo, estaba leyendo un artículo de esa cuestión de estar soplando, que aconsejaban que como que stop blowing, o sea, dejen de soplar, porque prácticamente al tú soplar el cartucho, lo que estabas creando era un ecosistema de bacterias dentro del cartucho, ¿verdad? De las que viajaban en la saliva según tú soplabas. Lo que era recomendable, pues de vez en cuando pasarle un swab con alcohol para matar estas bacterias después de amistosamente soplara el cartucho para que lo leyera. Pero mira, ¿quién diría que esa soplaera era, o sea, era algo válido para hacer? Era por como cualquier partícula, ya sea de dust, de polvo, o de inclusive hasta de comida, como tú estás comiendo, sacando pelo, algo. Sí, y evitaba que el Nintendo leyera ese chip. Mira qué cosa más increíble. Ya llegó un punto que la soplaera de los cartuchos era algo como que estandarizado, ¿verdad? Acá usted, sí. Dale, dale, pa, y ahí está. Y lo bien que el juego corría después que usted lo soplaba. Claro, so claro. Que sí, y sí, también a nosotros nos pasó eso de dejar las consolas prendidas porque no había forma de grabar, especialmente Super Mario Bros. 3. O sea, eso era jugarlo hasta acabarlo. O sea, no había break. O sea, se sentaba con el corillo, de un family de la casa de alguien, y eso estábamos desde por la mañana hasta el mediodía dándole que para lo que estar hasta que se acabara el juego. O sea, porque no había break, no había break. Pero esos eran los fun times, ahora no, pero ahora todo se graba, pues hay passwords, hay safe data en los juegos, ¿verdad? Thank God for that. Pero sí, yo también fui partícipe de dejar televisores prendidos por tener que salir jugando un juego y, macho, no, yo no voy a volver a empezar. ¡Pah! Para apagar el televisor y simplemente apagaste. Ya, le tiraba una toallita por una semana por encima de la consola. Apágate, sí, está todo apagado. Usted. Cacho, cuando llegaba corriendo para el cuarto y que no estuviera botando humo. Cacho. Ay, ay, ay, pero sí, good times, eso, ¿verdad? De esos recuerdos. Sí, de los que me puedo acordar son de eso. Yeah. En mi caso, pues, Nintendo también fue bien especial en casa. Yo recibí un Nintendo más o menos en late adoption, ya finales de los 80. Pero definitivamente fue bien recibida. Yo semi incursioné con esa. Mi primera consola como tal fue Nintendo, mía. Ya yo había jugado Atari y lo que fuera, pero pues el Nintendo definitivamente tiene un lugar muy especial en mi corazón, así como el de muchos de nuestros compañeros y amigos acá que escuchan Nivel Escondido semana tras semana. Así que ya, ese es el Gaming Fun Fact. Cuéntenos acerca de sus experiencias de el Nintendo ahí, en algún punto de estos 40 años usted ha interaccionado con Nintendo de alguna manera u otra, pero esto es específicamente con el NES, el primero de ellos, el Nintendo Entertainment System, el que vino a cambiar el mercado para siempre. Ahora, siguiente, llegó lo que usted estaba esperando esta semana como tópico de la semana, toque entrevista a gaming, y estuvimos hablando con Lunalis Saints 10, la distinguida. Así que sin más preámbulo, vamos a rápidamente pasar a la entrevista a gaming esta semana con Lunalis. Saludos, gente, ya tocaba, ya correspondía otra de las que estabas esperando, sí, otra entrevista gaming, y hoy con nosotros una verdadera distinguida dentro de toda la comunidad de los boricuas en Twitch, los streamers boricuas en la casa. Su contenido es super cool, variado, una buena vibra y hasta enfocado en cierto modo a motivarnos a mantener una buena alimentación y ejercitarnos junto con ella. Directamente de la tierra del sol naciente, Japón. Scratch that, porque se mudó. Otra de las más en Stream Raiders, Lunalis610, que es la que hay, Luna. Saluditos, ¿cómo estamos? Gracias por tenerme por acá. Gracias a ti por aceptar. Esto estaba long overdue. Y por fin los planetas se alinearon y qué gusto tenerte por acá. Acá en Entrevista Gaming y poder, ¿verdad? Que abrirnos la puerta a conocer un poquito más acerca de quién es Lunalis. Así que, ¿verdad? Como dije ahí en la introducción, es algo que vamos a tocar. Ella en un momento dado estuvo por allá por Japón. Ya no es así. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, pero arrancando, Luna, háblanos un poco sobre ti. ¿Quién es Lunalis 610? Uf, pues mira, Lunalis 610, soy yo. Realmente Lunalis viene de mi nombre real, que es Coralis, ¿verdad? Las últimas cuatro letras de mi nombre con Luna al principio. Okay. Yo soy de Calley, originalmente, nací y criada por allá, Calley, Puerto Rico. Luego, ¿verdad? Yo hice un bachillerato en enfermería, pero nunca he ejercido. Después decidí, iba a hacer una maestría, pero después decidí casarme. Y me casé con un militar, y pues de ahí, un mes después del huracán María, nos mudamos para Estados Unidos. Y de ahí a Estados Unidos, que estuvimos en Texas primero, fuimos para Japón. Y de Japón, pues ahora estamos en Estados Unidos de nuevo, en el estado de Nueva York, al norte casi en Canadá. Y pues aquí estamos. Soy madre, esposa, hija. Y me gusta el gaming. y me gusta, aprendí sobre esta cuestión que se llama Extra Life, y ese fue como que el empujón que me dio esa motivación a tratar de intentar hacer streaming, porque a mí me llamaba la atención, pero yo decía, ay, pero qué ridícula yo, ¿qué yo voy a decir? La gente va a pensar que soy, no sé, como que al principio como que yo pensaba que la gente, no sé, no lo iba a entender, o, ¿sabes? Esas preocupaciones bobas que uno tiene del que dirán. Sí. Y entonces, pues, comencé cuando estaba en El Paso, fue más o menos. Ok. Y si tú supieras. Sí, 5 años haciendo lo de Extra Life, y ahí es que yo mido más o menos cuánto tiempo yo de streaming. Qué brutal, qué brutal. Así que, sí. Si tú supieras lo que comentas de que al principio estabas como que dudosa en cuanto a hacer streams, en cuanto a no, que si cómo, que si qué va a decir la gente. Yo era uno de los que inicialmente cuando se me abordó acerca de la posibilidad de hacer streams, yo decía, pero es que esto suena a que te invite un vecinito a su casa a jugar, entonces tú te sientas a ver al vecinito jugar el juego y tú apenas tienes chance de jugar. ¿Dónde está el fun en eso? O sea, inicialmente ese era mi modo de pensar en cuanto a streaming. Entonces, pues poquito a poquito, ¿verdad? Uno descubre que es mucho más que eso. Hay oportunidades de compartir con gente maravillosa. Poco a poco vas conociendo personas, vas ampliando el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, tanto tuyo, ¿verdad? En tu canal, como el de otras personas interaccionando contigo. Desde la perspectiva de usuarios de Twitch y de otras plataformas, ¿verdad? Pero Twitch es la que nos entretiene y nos mantiene ahí bien al día. So, bien interesante eso que traes. Mencionas que naciste en Calle, sí. Nacido y criado en Calle. So, ¿desde cuándo, verdad? Transportándonos allá a 1900XX. ¿Desde cuándo tú más o menos comenzaste de alguna manera u otra a ser entusiasta de los juegos de video? Ay, pues desde chiquita, desde el Super Nintendo, digamos. Ok. Sí, desde el Super Nintendo. Esa fue mi primera consola y de mi hermana. Yo tengo una hermana mayor y pues ya tú sabes que antes todo había que compartirlo. Ajá. Así que, pues sí, desde el Super Nintendo con Super Mario World, Donkey Kong Country, ese tipo de juegos. Esos fueron mis primeros videojuegos. Sí recuerdo haber jugado el Nintendo, el primer Nintendo. ¿También en tu casa? Jugado. O sea, ¿en tu casa ambiente de gaming, como que había apoyo, o fue como que, mira, vamos a comprarle esto a las nenas para que no chaven más nada? ¿Cómo fue la cosa? Más o menos. No es que mi mamá o mi papá se sentaban a jugar conmigo, ni a verme, ni a nada por el estilo. Era como que, pues, las nenas quieren esto, pues, vamos a de Navidad, tú sabes. Y que yo siempre comento que antes, hoy en día, yo pues tengo un nene, tiene 13 años ya, y no, yo le digo, mira, hoy en día ustedes tienen tantos juegos, ahí tienen acceso a tantos juegos, más que pues mamá y papá son gamers, que es una cosa bien loca, y con los Game Pass y todo eso, tú tienes acceso a jugar tantas cosas, y antes era como que pues tienes un videojuego para tu cumpleaños, y otro para Navidad, maybe. Y con eso tenías que conformarte. Y si venía, antes me acuerdo del PlayStation, que venía con un CD de demo. ¿Tú sí te acuerdas del...? Sí, pues yo jugaba los demos y me entretenía con eso. Claro. Porque era como... lo que había. Y alquiler también. No sé cómo corría la cosa allá en Calle. Sí, también. Sí, esto, sí. Si habían videoclubs locales o si había algún Blockbuster cerca. Había Blockbuster. Que entonces, pues uno pues hacía noches de alquiler de película y también entonces podías disfrutar de uno que otro jueguito, pero como bien dice, antes el catálogo de videojuegos de uno cuando pequeño, creciendo así en los 90, late 80s, early 90s, era bien mínimo, tú sabes. Tú tenías, qué sé yo, a lo largo de la vida de una consola, realmente tú vendrías a tener tal vez, if you were lucky, maybe 5 o 7 juegos, más o menos. Ajá. En promedio, ¿verdad? Que yo me acuerde. Sí. Por lo menos en mi contexto, con los amiguitos, así uno hablando y qué sé yo, que el catálogo era, you know, bien, bien mínimo. Sí, esto, que pero... te juntaras con tu vecinito, entonces él tenía un juego y así se los prestaban o lo es que sea. Es la cosa, sí. No se los prestaba, que eso también era un riesgo, ¿verdad? Porque había veces que uno prestaba algo y nunca más regresaba. Lo devolvían. Esto, pero pues así era que uno experimentaba otros juegos que necesariamente no llegaban a tu casa de otra manera. O sea, no había tanto budget, no había tanta accesibilidad como la hay ahora, ¿verdad? Como lo que estás mencionando de tu nene y de otros niños que tienen, ¿verdad?, la fortuna, quote unquote, de crecer en un ambiente tan lleno de opciones, específicamente dentro de lo que se refiere a los juegos de video. So, mencionaste, ¿verdad?, que pues tus papás sí les complacieron, les compraron así el Super Nintendo, fue un regalo, creciste con eso. Y pues obviamente mencionaste también al principio que eres Extra Lifer. ¿Ellos están conscientes de tu participación en Extra Life y ha habido apoyo diferente? ¿Has sentido como que tal vez su percepción en cuanto a los juegos cambió en algún momento dado desde tu niñez? Pues mira, yo no hemos tenido esa conversación, fíjate. Okay, pero sí, ellos saben que yo, lo que yo hago, y saben que tengo, participo de Extra Life, yo lo pongo en Facebook también. Okay. O sea, que ellos tienen como una función para tú crear como que un charity event, o un charity por sí. Facebook. Sí. Pues sí, saben sobre eso, y lo que puedo decir es que ellos me siguen en Instagram. Ok, eso hay. Ellos me siguen en Instagram. Que más o que menos hay apoyo. Más, sí, hay claro. Apoyo. Okay. Que ellos son más a la antigüita y pues yo a veces les explico y como que ellos no. Es como que así, si la nena hace los videos, eso. claro. En mi contexto, acá, por ejemplo, mis papás también me apoyan, mis abuelos me apoyaban, ¿verdad?, cuando estaban en vida. Y era bien interesante porque tú sabes, sí, todo lo que tú quieras, el apoyo, pero a la hora del donativo me tenía yo que autodonar, ¿verdad? O tenerlos a ellos en el teléfono para que me dijeran los números de la tarjeta y yo hacer el entry y toda la cosa. Ajá. Pero ese apoyo, es algo bien bonito, sobre todo atado a Extra Life, no necesariamente solamente atado a Extra Life, ¿verdad? Simplemente que apoyen a uno en las cosas que uno haga, recibir ese boost moral. Es siempre super cool, pero específicamente con Extra Life, usualmente, ¿verdad?, hay como que un shift, porque los videojuegos hay veces que sufren de estigmas, entonces pues ajá, precisamente pues tal vez los padres en un momento dado te decían como que, o pensaban, no, estos juegos que si son esto, X o Y, whatever, y al ver entonces que se han convertido en una herramienta para ayudar a tantos y tantos niños, específicamente en el caso de nosotros, atados a la fundación de niños de Puerto Rico, antiguamente Fundación San Jorge, ¿verdad? Estuvieron cambiando recientemente su nombre de manera oficial, pues tienden como que a decir, oh, espérate, ahora esto tiene como que un second wind diferente, que tal vez pues al desconocer, pues seguían pensando de cierta manera, pero está cool que entonces te apoyen, mano, que sí, está sí. Chévere, te siguen en Instagram están, y obviamente están pendientes. Riegan la voz, qué chévere, eso está super nice. Sí. Mira, te pregunto, en algún momento, ¿verdad?, de tú, pues, estar haciendo streams o creando contenido, etcétera, ¿sentiste algún reto específico solamente por ser mujer? Como que, mano, me siento así porque esto a mis panas varones no les pasa, esto está cabrón conmigo, o por el contrario, no has sentido ningún tipo de experiencia así. Te diría, al principio sí recibí algunos comentarios, porque tú sabes que al principio tú estás haciéndole streaming a nadie, a gente que tal vez entra de pronto y se van. Sí. Y eso es así siempre cuando estás aprendiendo y estás empezando. Sí recibí comentarios que eran como que medio sexistas. Y, okay. Hubo un comentario que fue en otro idioma, de hecho, yo tuve que traducirlo, porque yo no sabía, no me acuerdo ni qué idioma era. Que era como que le enseñara mis, ¿verdad?, mi pechonalidad. Okay. Sí, eso me pasó una vez, y me pasó en una ocasión que un tipo entró y me dijo, muy linda y todo, pero no sabes jugar. Y yo, okay, pero ¿y qué clase de backhanded compliment? Sí, hay usuarios que como que no tienen la ética de utilizar la plataforma. Esto, y encima se sienten en libertad de hacer este tipo de comentarios totalmente fuera de lugar. Esto, sé de otras streamers, ¿verdad?, que también le han hecho comentarios similares. Por eso quería, ¿verdad?, tocar el tema contigo. Esto, en la línea de pues conocer un poquito de tu experiencia y obviamente tu opinión, cómo manejaste la situación Y aprovechando, ¿qué consejo tú le darías a otras streamers féminas, verdad, que estén haciendo contenido y que de momento les caiga un comentario así como ese? Pues que se pasen vaselina. Y el ban es tremenda herramienta. Aprenden a dar ban y ya. Si tienen a alguien que los pueda ayudar como mod, ¿verdad? Una pareja o un amigo que pueda estar con ustedes mientras ustedes hacen stream, pues estaría súper cool también que esa persona pues se encargue de eso. Pero eso es poquito a poco, es con la experiencia. Y si se te ocurre algo que tú puedas responder en el momento, que sea algo que no te lo tomes personal, como un ataque personal ni nada por el estilo, pásate vaselina. Sí, como que no le des el gusto de reaccionar como la persona quiere, como quien dice. O le dices, no sé, cualquier cosa y sigues para adelante, sigues con tu vida. Okay. Disfrutándote tu proceso de crear contenido y el videojuego que sea que estás jugando, y hablar con la gente que sí te apoya, que realmente están ahí para verte bien y verte crecer. Así que eso es lo mejor que yo les diría. Y que con el tiempo, la realidad es que con el tiempo, para mí, yo como siento que he encontrado a mi gente poquito a poco. Uh-huh. Y soy parte de una comunidad y eso es algo tan lindo. Del otro lado, hay una comunidad bien bonita. Hay gente humilde, gente súper chula que te quieren apoyar y que quieren janguear contigo. Y es bien bonito, realmente. Así que no tengan miedo. Háganlo. Si eso es algo que a ti te interesa intentar, inténtalo, que es lo peor que puede pasar. Ya, que no se cohiban. Hay veces, exacto, que esos comentarios pues van a venir, y hay veces que hay comentarios incómodos, incluso para fuera del contexto, ¿verdad? De que seas este streamer varón, uh-huh, o nena, fémina. Esto, indistintamente, hay veces que hay comentarios, hay veces que hay cosas que sacan a uno como que por el techo. Eso me gusta, ¿verdad? Que podemos también redirigir el consejo que estás brindándole a las streamers muchachas, aplicándolo a todos, ¿verdad? Para efectos de que si hay algún comentario que como que te medio saque por el techo, que no le des el gusto a esa persona, a ese usuario, como que de reaccionar de mala, ¿verdad? En el comentario, simplemente le des ban, te lo tripees, lo manejes, ¿verdad? Bien inteligentemente, como decimos, agarrando el sartén por el mango. La persona te tiró ahí con una tremenda cáscara y tú no resbalaste, you know? So that's super cool. Hay veces que eso hasta molesta hasta más que cualquier otra reacción. Eso está interesante, ¿verdad? Que ese sea tu approach. Nos comentaste que llegaste a Japón, ¿verdad? Después del huracán María llegas a Estados Unidos, luego llegas a Japón y se establecen allá, ¿verdad? Por varios añitos. ¿Había algún tipo de emoción y o temor por específicamente tu apío a los videojuegos al ir a Japón? Refrasea la pregunta, ¿cómo que mi apío a los videojuegos? Desde chiquita estabas bien relacionada con los videojuegos, ¿verdad? Te gustaba el Super Nintendo, etcétera. Japón, sí, siendo la cuna, la meca de muchos videojuegos, esto quizás despertó en ti algunas emociones como que, oh my god, voy a estar allá, voy a ver los juegos first hand, obviamente pues en japonés o lo que sea, pero diantre, ¿dónde voy a conseguir o cómo voy a conseguir mi setup adecuado? Obviamente hay tecnología y toda la cosa para poder jugar juegos en inglés o en español o whatever, gracias al internet, pero por ejemplo a mí me dicen, te vas a mudar para Tailandia, y yo acá como que, diablo, ¿cómo voy a conseguir mi setup? Allá en Tailandia como que más atado a lo que tengo acá. So, mi pregunta va en la línea de qué ajustes tú pensaste que tenías que hacer o llegaste a hacer en esa transición como gamer, ¿verdad? Yendo a Japón. Pues mira, realmente yo no pensé nada de eso. Yo no pensé nada de eso. Nosotros fuimos, primero que nada, nosotros estábamos viviendo en Okinawa, que es una islita, ¿sabes? Que Japón es un archipiélago y a la gente se le olvida eso. Y Okinawa es una islita bien al sur de Japón, que básicamente el clima es bien tropical y toda la cosa, allí no cae nieve ni nada, y no hay trenes ni nada de eso, o sea que es como más, es una islita que no tiene tal vez esa super tecnología que se asocia con Japón. Okay. Pero allá yo me compré mi Super, mi, no, mi Nintendo Switch Lite y mis jueguitos y lo jugué en inglés sin ningún tipo de problema. Okay, realmente no tuviste que hacer ajustes. Sí, como no tuve que hacer ajustes, ¿no? Okay, y en cuestión del cero, pues uno va con lo que ya yo tenía. Y también, pues como yo estaba viviendo en una base militar, pues sí, había cosas que comprábamos adentro de la base. Pero allá había una tienda bien buena que se llama GEO, Geo, que venden muchas cositas así, videojuegos. De hecho, venden películas. Eso a mí me estuvo súper curioso, que es como tú entrar a un Blockbuster, más o menos. Ajá. Ellos venden películas físicas allí. Oh, un montón. Okay, okay, okay. Sí, eso. Acá también había una tienda. Déjame ver si me acuerdo el nombre. Películas, series y anime y todo eso. Sí, que es como si fuera un warehouse a los Sam Goody, que tenían música, tenían efectos musicales y lo que fuera, pero videojuegos y películas. Creo que en Plaza sí llegó a haber una así, era Specs, que se llamaba. Estoy segura. Para mí que sí, pero que era Specs. Sí, la gente que está escuchando la entrevista, que nos debe saber, si recuerdan ese tipo de tienda, ¿verdad? Que era como que una combinación de películas y catálogos de películas, anime, serie en DVD, ¿verdad? Usualmente. Y entonces y videojuegos en diferentes variaciones. Qué cool, Geo se llamaba. ¿Era una Geo, tienda sí, en la base o específicamente afuera, como que una tienda de Okinawa? Afuera, okay. En Japón, sí. Era una tienda de cadena, que tú te dieras cuenta, o se veía sí, tienda sí, local. Sí, no es de cadena porque habían varios. Y pues era una tienda así de películas, videojuegos, electrónicos, tenían snacks también. Okay. A veces íbamos a ver las papitas y los dulces y esas cosas. Tenía su área restringida para adultos. Ok. Sí, eso yo lo recuerdo. Así que vendían películas así también, de ese tipo. Sí, sí. De no por. tanto live action como anime, tú sabes. Que y también estaban. En la que yo recuerdo, es que no me acuerdo, no preciso si es Specs o no, la estoy confundiendo, o Spencer's o algo así, una de esas dos. Pero Spencer's no era más como de otras cosas. Spencer es un spoof, ¿verdad? Como que de vender maldades y ajá, como que un frat store, vasitos ajá, de shots. Sí. Ok, pues no, pues ajá, es Specs, entonces, no. Specs. Okay. Debe ser. Sí, no Spencer's, scratch that, Specs. Y tenían ese tipo de contenido, entonces para efectos como entra todo el mundo ahí, si tú ibas a browsear ese contenido, tenías que levantar una estaban tapados con un panelcito oscuro. Uh-huh. O sea, no podías ver qué había detrás. Tú sabías lo que era de adulto, o sea, con malicia, pero los niños pues no iban a saber, you know, y obviamente uh-huh, no estaba a su alcance. Bueno, que allí entonces pudiste conectar ahí con Geo. Sí. Y alimentar un poquito esa vibra de GameStop, que anyways eventualmente desapareció, pero que imagino que experimentaste en Puerto Rico. Uh-huh. Sí, en Calle había un GameStop también, pero sí, allí era que íbamos cuando queríamos ver que había videojuegos. Yo me compraba mis tarjetitas, las tarjetas que tengo de Animal Crossing, porque me jugué mucho con Animal Crossing en un momento dado. Las compraba allí. Todas las que tengo son en japonés, en kanji. Boom, boom. Qué gufiao. Pero también estaba el mall, habían ¿cómo se llamaba? Parco City. Que tenía, a mí me encantaba ir porque tenían las tiendas de Studio Ghibli. Brutal. Había en otro mall, estaba el Pokémon Center y el Pokémon Store y todo eso. Entonces, pues la cosa es que yo nunca he sido súper otaku. Ajá. Yo ahora, después de yo estar por allá, fue que entonces me empezó esa curiosidad por ver anime y ese tipo de cosas. Y como que me nació esa apreciación por la cultura japonesa y eso, y el pop culture. Sí. Pero antes de yo mudarme para Japón, realmente no, y como que no, qué sé yo, como que no entendía bien tampoco por qué la gente está loca con Japón. Porque yo decía, pero es que Japón es un país como cualquier otro, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En I still todavía, ¿sabes? Entiendo que es así. Claro, debe ser como yo creo todo, que la gente, ¿no? Sí, la gente idealiza, como que romantiza, idealiza los lugares, mucho, right? Las cosas, sí. Es un país como cualquier otro, con sus cosas buenas y cosas malas. Mira, y hablando pero la realidad es que ir a un Pokémon Center, ir a un Pokémon Store, y la tienda de Studio Ghibli, la tienda de esta que y lo otro, ajá, es bien bonito, de verdad, okay, que sí. Okay, es como que una experiencia ahí, sí, distinta y como que incomparable, porque pues acá, aunque hay tiendas específicas, no son tan así, ¿verdad? Con esa mercancía. So, en esa línea de lo que estás mencionando, me mueve a una pregunta de seguimiento en cuanto al hecho de que pues experimentaste first hand esto de pues envolverte con la cultura popular en Japón, etcétera. Y hay muchos estigmas positivos y negativos, pero enfocándonos en uno medio positivo, es el hecho de que mucha gente piensa desde afuera que en Japón el gaming es un pasatiempo prácticamente de mucha gente en la población, es altamente aceptado. En tu experiencia, según tu percepción, ¿verdad? Lo que pudiste ver mientras estabas allá, ¿es algo sumamente popular o eso es, you know, mierda de acá, de uno decir, ah, sí, ellos allá se vuelven locos con...? Yo entiendo que sí, entre la gente joven, sí. Ok, ok. Yo recuerdo ir a... yo me hice un tatuaje por allá y el artista que me hizo el tatuaje tenía un tablillero lleno de figuritas de anime. Okay, tenía un Gundam bien grande y qué sé yo, que eso él era bien fanático del anime y de los videojuegos también. Okay, o sea que yo creo que entre la gente joven sí. Ya según vas creciendo, como que pues no lo ven bien, I guess, y lo van dejando. Pues no te sé decir, no te sé decir. pero esa es mi percepción, es esa. Okay. ¿Qué más te cuento? Nosotros vimos la parada de los Pikachu. Esa es otra cosa súper chula. Fuimos a ver, sí, ellos llevaron a los, o sea, es que son montones de Pikachu. Ajá. Y gente que bailan con ellos y qué sé yo qué, y fue súper bonito ese día. Y también tuvimos la oportunidad, antes de mudarnos, fuimos a Osaka y nos quedamos fuera del ¿cómo se llama? Universal Studios Japan, y fuimos al área de Super Mario. Nintendo. Sí. Eso estuvo, o sea, nosotros la pasamos tan bien ese día, que yo no quería que se acabara. Estaba muerta porque tenía la espalda fastidiada, pero nos lo gozamos tanto, fue tan bonita esa experiencia, que es como que yo era una niña de nuevo. Qué bueno, eso está super cool. Qué bueno que hayas podido disfrutar de esa experiencia, y obviamente muchos de nosotros pudimos disfrutar junto contigo, ¿verdad? Porque tú compartiste cierto pietaje, ciertas fotos, etcétera. Sí, eso, yo eso compartí bien, fotos y eso, sí, en Instagram. Eso estuvo bien nice. Y obviamente, pues muchos de nosotros que no hemos tenido la oportunidad de ir, estamos bien al pendiente acá cuando oficialmente estrene todo en Universal, que acá en Estados Unidos. Y antes de seguir aquí en la entrevista, también me pasa por la mente una pregunta relacionada a Japón. No he tenido a nadie que haya residido en Japón en el contexto, ¿verdad? Tú y yo tuve también la oportunidad de hablar con Andrea Capriotti, ella sí tiene interacciones con Japón, pero diferente, en la primera temporada de la entrevista. Pero específicamente estuviste en Japón después de María, ¿verdad? Evento traumático para muchos de nosotros en Puerto Rico. En Japón explota la pandemia. Ah, en tu tiempo en Japón, ¿cómo ustedes manejaron esa vaina allá? ¿Fue similar a lo que tuviste que se manejó acá? ¿En comunicación con tus padres, familiares, amistades cercanas? ¿Era bien diferente, bien drásticamente diferente? ¿Cómo lo manejaron? Háblanos un poquito acerca de eso. Pues nosotros llegamos a Japón en el 2020, en febrero del 2020, y justo, qué sé yo, semanas después, yep, de nosotros haber llegado, ahí fue que explotó lo de la pandemia. Pues también la cuestión es que yo lo estoy viviendo desde el contexto de la milicia, porque mi esposo es militar y nosotros vivimos en una base militar. Uh-huh. Pero lo que yo te puedo decir es que eso de que la gente estaba, de que no se querían poner mascarillas, que yo escuchaba que pasaba mucho en Estados Unidos, Puerto Rico y eso, eso en Japón no se veía porque la gente está bien acostumbrada a usar mascarillas normalmente. Okay, sí, eso se ha visto en otros contextos, ¿verdad? E incluso personas de Asia, acá en Estados Unidos, es común que en ciertos momentos dados del año utilicen mascarilla, punto y se acabó. Sí, es bien normal, bien normal. So que eso de que de ver gente sin mascarilla por ahí, eso no era cuestión. Entonces, pues nosotros nos tenían, pues, ya tú sabes, limitando la salida. Okay. Mi nene estuvo haciendo escuelas remoto por un tiempo, así que me gustaba porque yo podía ver bien qué cosas tenía que hacer y yo me sentaba con él a estudiar y qué sé yo qué. Sí, y entonces, pues nada, eso fue así por un tiempo. Estuvimos encerrados por un tiempo, no podíamos salir prácticamente de la base y después poquito a poco pues se fue abriendo todo y se fueron relajando las reglas y eso. Las cosas volviendo más o menos a su lugar. Más o menos. Ok, interesante, pero quería conocer, ¿verdad? Ese contexto en términos de comparación y contraste de lo que fue el COVID acá, en este lado del mundo, y pues obviamente alguien que estuvo durante la pandemia en Japón. Volviendo otra vez, redirigiendo la conversación hacia el gaming, ¿verdad? Agradeciéndote una vez más tu tiempo. Esta conversación va súper, súper cool. Estoy disfrutándola. Yo la estoy pasando cabrón. Yo espero que Yo los. también. Y que las personas que nos están escuchando también la estén pasando súper nítido. Si tú pudieras seleccionar solamente uno de todos los juegos que tú has jugado en tu vida, uno solo, ¿cuál tú dirías que es tu juego favorito? Ay, a mí, yo siempre tengo mucha dificultad con esa pregunta de qué cosa es tu favorito de algo. Porque es que a mí me gustan tantas cosas porque las veo, ¿sabes? Como te digo, en esta época, en esa época del Super Nintendo, Super Mario World, eso era lo que, esa era lo mejor que había, Sí. ¿sabes? Ahora, pues, me encanta mucho Overwatch. Yo lo juego constantemente. Y ha sido así desde que lo empecé a jugar Y di otra hasta ahora. cosa, y di otra cosa. Yo me imaginaba que ibas a contestar Overwatch. No me sorprende, me hiciste quedar bien en mi mente, ¿verdad? Yo no te dije, ah, yo sé que tú vas a contestar. No, no, no, yo me lo imaginaba. Y din, din, din. Qué chévere. Sí, Overwatch porque es es la que que hay contigo. es un juego que yo lo puedo soltar y qué sé yo, porque salió, estoy jugando Diablo 4 también, que está muy bueno. Y me jugué con Diablo 4, pero, o sea, yo me puedo jugar con otro juego, lo puedo jugar y jugar y jugar, pero siempre vuelvo a Overwatch, Okay, siempre. okay. Así que, pues, tengo que decir que ese es mi favorito, sí. Sí, allá con Sasters andan las mismas. Si no es Overwatch, es Diablo. El Más rayo falta el lure. Que yo me río con Sasters, Diablo. Entonces, so Gigi, Overwatch es la que hay. Y hablando de Overwatch, haciendo un segue aquí rapidito. ¿Te pompea el hecho de que la escena de Overwatch en Puerto Rico esté como que en un boom, esté proliferando, esté marcando territorio, ¿verdad? En lo que previamente ha sido Uncharted Territory, está ahí Monclo y otros compañeros como punta de lanza en estos esfuerzos, siendo que es tu juego favorito. Claro que ¿Qué sí, sientes en cuanto a eso? súper orgullosa. Estuve pendiente a los juegos de Puerto Rico, creo que se defendieron muy bien. Lamentablemente nos eliminamos, ¿verdad? Se eliminó el equipo de Puerto Rico en el último juego que jugaron contra México, me parece que fue. Sí, México era la decisiva. Sí, pero yo creo que es una experiencia extraordinaria. O sea, es el principio de muchas oportunidades más. Y que a Monclo lo hayan escogido como parte del equipo para hacer el Social Media Lead, pues fue súper brutal también. Él me escribió en privado y me lo dejó saber Sí. antes de decirlo oficial. Y yo, ay, qué brutal, qué bueno, yo me alegro. De Eso es hecho, clave. yo también apliqué para la posición de manager, pero no me cogieron. Okay. Pero no importa, o sea, me atreví, eso es exacto. Otra cosa, que es como que me atreví a hacer eso en otras circunstancias, tal vez antes no me hubiera atrevido. Y si hubiera otra oportunidad, ¿verdad?, de que el equipo ampliara a otras posiciones, ya tú tienes ahí, ¿verdad?, el primer toquecito. Hay muchas personas que están willing and able y que son diestras en esto, ¿verdad? Tú como fanática del juego lo conoces de rabo a cabo, puedes dar coaching, ¿verdad? A mentes más jóvenes que tal vez no tengan tanta experiencia dentro del juego, es lo que me refiero, ¿verdad? No te estoy diciendo vieja porque primero tendría que decirme viejo yo. Pero en el contexto de personas que están llegando nuevas al juego, ¿verdad? Exacto, dominando ciertas mecánicas, etcétera. Eso está cool que esté proliferando eso y me encanta. Yo no soy mega fanático de Overwatch. De hecho, yo como tal no me llama la atención jugarlo. Pero sí puedo verme un match de ustedes, me lo disfruto un montón, vacilo con verlos a ustedes jugar. Y definitivamente me gusta mucho lo que ha estado pasando en las últimas semanas, los últimos meses, en cuanto al esfuerzo de lo que han sido los esports en Puerto Rico. Sé que hay un programa de televisión que está trabajando por allá la parte del elenco de Tech Beat Play, ¿verdad?, de la producción de Tech Beat Play, están envueltos en lo que es ese programa en el Canal 6. Sé que obviamente pues en internet hay múltiples comunidades que continúan aportando su granito de arena en cuanto a lo que es el gaming, este tipo de evento, ¿verdad? Con compañitas como Monclo. Sé que también está el Mono PR, representando durísimo en lo que es la escena de Fighting Games, específicamente con su participación en Street Fighter 6, Street Fighter 5, con eventos de campeonato dentro de lo que es Capcom, y de igual manera abriendo espacios, ¿verdad? No es solamente como que yo, no, abrimos espacios para poder aportar con lo que es pues First Attack. También tengo entendido que hay un restaurante que él es codueño o es dueño del restaurante en San Patricio. Y ahí era que estaban viendo la final de Overwatch, Our House. Ajá. Okay. Hasta donde tengo entendido. No sé si estoy hablando mierda, si estoy desinformado o no, pero creo que por lo menos él ha estado envuelto, ¿verdad?, con el espacio de Our House y me pompea, ¿verdad?, porque no es solamente de gaming, también es un ambiente de comida, según se ve por redes sociales, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad de visitar el lugar, pero eso es lo que se desprende de los posts, por lo menos, así que eso está bien GG, ¿verdad?, que poco a poco. Está bien, el sitio está chévere, está bien bonito, es restaurante barra. Nice. Tiene una pantalla bien grande y áreas para sentarse y tiene una área de grabación como que tú puedes, me dijeron que tú la puedes alquilar para un mini estudio, como quien dice. Sí, como un mini estudio. Sí, okay. Allí. Qué chévere. Eso está cool, que se sigan entonces promoviendo esos espacios. Y que una vez más la comunidad del gaming, ¿verdad?, continúe eliminando los estigmas que por años nos han acompañado, sobre todo, ¿verdad?, bajo el estandarte de ayudar, ¿verdad? Yo me pego más a eso, no tanto otros contextos, sino de ayudar específicamente en nuestro caso a la Fundación de Niños de Puerto Rico. Así que eso está bien, GG. Bien, GG. Sí, de hecho, cuando empezó, ahora que empezó Overwatch 2, ahora el juego es gratis y pues como el juego lo pusieron gratis, pues hay mucha gente nueva jugando el juego. Sí. Y una de las cosas que yo traté de implementar en mi canal es Overwatch Academia. Yo estaba tratando de explicarle a la gente, especialmente los que son nuevos, qué hace cada personaje, iba en orden alfabético explicando las habilidades de cada uno. Nice. Yo como que me detuve. Me gustaría, yo creo que lo voy a cambiar de formato y yo creo que lo voy a hacer en TikTok, es lo que estoy pensando. Okay, tal vez traer eso mismo, pero en un formato más corto. Oye, go for it. Suena interesantísimo. Sí. Para, pues, beneficio de las personas nuevas, y siempre me gustaba recordar que pues, no hay muchas personas nuevas jugando el juego, así que hay que tener mucha paciencia, porque no todo el mundo lleva años jugando Overwatch, so... Bajarle a la toxicidad, siempre va a estar presente, ¿verdad? Siempre va a estar presente porque, pues, muchas personas dentro de la comunidad gaming son altamente competitivas, entonces sí, se frustran y pues las emociones están a un extremo y al otro, pero mantener o procurar mantener un balance para que las comunidades sean un poquito más welcoming, que yo creo que es algo que ha ido modificando poco a poco. Antes era bien común, o mucho más, no quiero decir aceptado, pero ya vamos a limitarnos con decir que era más común encontrarse con ese tipo de tantrum, de gente peleándote, de gente que no, pero poco a poco ese paradigma ha ido también cambiando, modificando, y son más las comunidades welcoming, son más comprensivas, ¿verdad? Uh-huh. Dentro del aspecto de, mira, eres nuevo en el juego, no hay problema, vamos a jugar ahí, la cosa es vacilar y pasarla bien. Y puede ser un cáscara en el juego un rato, pero poco a poco, obviamente, no se nace sabiendo. I mean, tú también fuiste un cáscara en un momento dado, así estés Champion 4, cinta Dios, tú sabes. No hay break con eso. Pero interesante, ¿verdad? Cómo todo eso se va moviendo hacia otra dirección. Yo soy jugadora de, o sea, mi nivel es oro. Pero pues yo, comparado con la gente que son platino, yo soy una cáscara. Claro, pero claro, sé más que una persona que pues lleva poco tiempo, pero algo que decimos en mi canal es team pasarla bien. Vamos a pasarla bien. Y sí, en cuanto a la toxicidad en los juegos, y voy a ser honesta, no quiere decir que yo a veces no digo, mira, este morón, o claro, lo que sea, claro que sí, eso es parte de, es pero parte obviamente, de la experiencia, después que tú no estés ahí en el chat diciéndole a esta persona, porque hay gente que se van bien oh, dark, sí, le escriben mensajes directos y todo. Sí, pero desinstalar el juego, o peor aún, pero por mátate, o algo así, esas cosas no se hacen, eso para mí es bien... Es algo que yo he hablado también, yo siempre toco el tema de la salud mental también en mi canal, porque yo he tenido mis batallas con eso, y claro, pues soy, yo entiendo a la gente, trato de entender a la gente, pero a la misma vez yo, yo trato de ponerlo desde las dos perspectivas. Si alguien te escribe un comentario bien tóxico, trata de pensar que esa persona tal vez está pasando por algo bien difícil en su vida. O sea, no te lo... de nuevo, pásate vaselina, no le hagas caso. Banea o bloquea a esa persona si es necesario. Y desde la otra perspectiva, si tú eres la persona que está sintiendo como que esas ganas, que te está temblando la mano y quieres ser tóxico, piensa en que tal vez puedes dar un consejo. Puedes ayudar a esa persona a ser más, y ser más específico y decirle, porque me pasaba mucho también cuando yo jugaba un MOBA que se llama Heroes of the Storm, que la gente te insultaba si estabas haciendo algo mal, pero eso no es constructivo, porque yo a lo mejor no sé qué carajo es lo que estoy haciendo mal. Si no me dice, ¿cómo voy a aprender? Claro. Y nadie nace sabiendo, ¿sabes? Que hay que tener eso en cuenta, y a veces tú no sabes en qué momento está esa persona, que tal vez está tratando de despejar su mente porque pasó un mal día también, y tú le estás diciendo mátate. Eso no se hace. Así que definitivamente hay que pensar bien las cosas también, ¿verdad? Como dice Volunali, en varias ocasiones no tomarse las cosas a pecho. Hay muchas veces que uno tira comentarios así bien random, no tan random, ¿verdad? Y tan con algo tan serio como que es quitarse la vida, ¿verdad? Con eso no se debe jugar. Pero sí, el uninstall, bendito, eso es más troleo, ¿sabes? Sí. Uno vacila con eso, yo a cada rato, igual que jugando con Surfing Boy, es bien común que estemos perdiendo y hagamos un gol, con un gol que hagamos en Rocket League, y estamos perdiendo por tres, y escribimos comeback. I mean, what, ¿en serio? ¿Es un comeback? Claro que no. Pero es team pasarla bien, como dijo Lunali. Es cuestión de, mira, procurar hacer de la experiencia gaming, para ti y para otros también, ¿verdad? En cierto contexto, una experiencia disfrutable. Lunali, al principio de esta entrevista, tú diste varios hints, ¿verdad? Explicando un poquito de quién eres, ¿verdad? Y de tu afición por los videojuegos, etcétera. Pero ahora vamos a un poquito de deep diving. Expándeme un poco en términos de qué te motivó inicialmente a hacer streams, eso es lo primero, y segundo, qué te motiva a continuar haciendo streams. Pues, como comenté ahorita, yo no sé, a mí me llamaba la atención. Yo veía a la gente haciendo streaming y me llamaba la atención. Yo no sabía al principio que en Twitch, por ejemplo, había una comunidad tan grande de boricua. Entonces yo empecé haciendo streams en inglés. Porque yo pensaba que ahí era donde estaba pues la gente. Hasta que después me di cuenta, y creo que fue, yo conocí a Monclo y otras personas más, y yo creo que fue Monclo el que me sugirió una vez para una parranda bacala. Y de ahí fue que yo los conocí a todos ustedes, y yo estaba allá en Japón, allá en Japón. Y pues, como dije, el empujón que me dio, lo que me dio el empujón para yo decir, okay, lo voy a hacer y lo voy a intentar, fue Extra Life. Porque yo decía, okay, puedo hacer esto que me llama la atención y también puedo hacer algo positivo con mi tiempo, ¿sabes? Algo que puedo ayudar a otras personas, y eso para mí es súper valioso. Y también es algo que le puedo enseñar a mi hijo, porque cuando siempre hacemos los maratones de noviembre, ¿verdad? El Extra Life, ¿cómo se llama? El Game Day, exacto. Pues yo lo involucro a él y él juega conmigo en ese día siempre. Y pues yo le explico y, ¿sabes? Utilizamos esto que nos gusta. Para ayudar a otras personas, y eso es bien, para mí es bien bonito y bien positivo. Así que pues así fue, y lo que me motiva a continuar es que es la comunidad. La comunidad, te digo, yo soy una persona que soy bastante solitaria en mi vida real. Okay. Y más pues la cuestión de que nos hemos mudado ya varias veces, y soy una persona que como que I keep to myself mayormente. Yo no, como que no me atrevo a veces a socializar con gente por ahí. Especialmente al principio, a mí me daba, al principio de yo mudarme de Puerto Rico, me daba nervios hablar en inglés. Okay. Porque yo pensaba que la gente no me iba a entender o qué sé yo, y a pesar de que mi inglés no es tan malo. Pero me daba como que nervios eso de tratar de comunicarme con la gente, que la gente no me entendiera o whatever. Y cuando yo empecé a hablar en inglés fue jugando Overwatch a través del voice chat. Y eso fue lo que me ayudó a soltarme. Y después fue que yo empecé a hacer streaming, y hacía streaming en inglés. Y después me di cuenta, yo no tengo que pasar tanto trabajo para hacer stream en español. Claro, claro. Pero era algo que desconocías en un momento dado. O sea, tú apostaste a que pues había más viabilidad en generar el contenido en inglés que en español. Poco sí. A poco, entonces descubres como que, espérate, hay un montón, ajá, de puertorriqueños y otros hispanoparlantes en esta plataforma. Let's go. Exactamente. Y ahí fue que cambié para entonces hacer todo en español. Oh, bueno, en Spanglish, digamos. Porque, sí, pues, sí, siempre es parte sabe, de... Se sabe. Eso está dado al gaming también. Hay mucho mucho argot gaming que simplemente traduce más fluidamente, directamente haciendo un borrowing, tú sabes. Como que ahora mismo estamos hablando en inglés y español al mismo tiempo. Ajá, es parte de la evolución del idioma. Eso siempre está, entonces, está bien pues, cool. Pues, y a ver, y pues como digo, pues la comunidad, ¿sabes? Okay. Tener esta gente con la que yo me comunico... varias veces a la semana, gente que cuando yo prendo stream siempre pasan a saludar, o casi siempre pasan a saludar, yo les pregunto cómo están y me cuentan de sus vidas, pues eso es bien bonito. O sea, sí, que yo aquí encontré una comunidad de gente que le gustan las cosas igual que, o sea, cosas similares a mí, y que son extra lifers muchos también, o sea que nos interesa, tenemos esa sensibilidad por querer ayudar a otros. Yo creo que los boricuas somos bien solidarios y bien humildes y dadivosos, pero sí, o sea, eso es lo que me mantiene, y ver que todo lo que yo he aprendido también, porque al principio yo no sabía lo que estaba haciendo. Y poquito a poco he ido aprendiendo cómo manejar la computadora mejor, cómo hacer videos, cómo editar, cómo hacer ponerle subtítulos a un video, cómo dibujar digitalmente era algo que yo siempre había querido aprender y lo hice para mi canal. Nice. Tú sabes, todas esas cosas, todos esos skills, esas habilidades que yo he ido acumulando a través del tiempo, a veces yo he sentido como que ganas de no hacer stream, digamos, porque estoy deprimido o lo que sea. Sí. Pero miro mi canal y yo digo, diablo, yo le metí mano a esto por mucho tiempo y es como que yo no lo quiero, ¿sabes? No lo puedo dejar. Y pues, por eso. Sí, sí, eso te motiva a seguir definitivamente. Sí. Es una alta motivación. A mí hay días y hay días. Eso yo creo que nos pasa a todos como entusiastas de la creación de contenido. Yo creo que es algo que de momento, pues, el denominado burnout llega, ¿verdad? Nos toca la puerta, es como que, ah, diantres, tengo que hacerlo. Pero, pues, así como uno hace un commitment con otras cosas en la vida, con hacer ejercicio, con comer más saludablemente, con establecer, ¿verdad?, relaciones a largo plazo, por mejorar tus relaciones interpersonales en términos generales, que hay veces que uno le da la gana, lo que le dan ganas, ¿verdad? Como estábamos diciendo, en el contexto de la toxicidad en los juegos, es demandar a la gente para buen sitio, para uno respira profundo y pues no lo puedes hacer. Pues así mismo también nos obligamos cuando el día está un poquito gloomy, pues por lo menos un poquitito de contenido, o sea, y siempre las merecidas pausas son necesarias. You know, aplicables en cualquier contexto. Si usted necesita tomarse una pausa, un step back, es importante, pero lo importante es que eventualmente regrese, ¿verdad? Que retome, no se quite, no dé por perdido el trabajo, ¿verdad? Si realmente le apasiona, ¿verdad? Hacer las cosas por las razones correctas es algo muy, muy importante. Yo creo que muchos de nosotros hemos encontrado eso en Extra Life, atando este tipo de contenido que generamos en Twitch, en la plataforma de Twitch, y hacer live streaming, etcétera, mezclarlo con lo que es poder ayudar es algo que nos llena mucho a muchos de nosotros. Y hablando de eso, yo no sé si tú te has dado cuenta, Lunalis, pero hemos estado en incremento en cuanto a muchos usuarios, a muchos compañeros nuevos que están llegando. Yo creo que el mensaje se está regando como nunca, específicamente atado a Extra Life, y es algo que por lo menos a mí me tiene bien pompeado, porque mientras más seamos, mejor, ¿verdad? Estos niños y niñas que reciben beneficios gracias en parte a nuestros esfuerzos y a nuestro reach out a las personas que hacen donativos, ¿verdad? Nosotros nos convertimos en puentes para que esos donativos lleguen, en vessels, ¿verdad? Somos instrumentos para que eso pase. Y es algo, ahora digo yo, súper bonito, súper cool, y que ande en aumento me llena de felicidad, porque en un momento dado pues éramos menos de lo que somos ahora y cada día somos más. Entonces está bien cool, está bien nítido que eso continúe. Sí, es como anoche estaba el karaoke ese que estaban haciendo en el canal de Kaiser. Yep. Y había gente ahí que yo no los había visto y yo decía, ¿quién es ese muchacho el que ganó? Ajá. Nero. Él no es Extra Lifer, pero él dice, yo no soy Extra Lifer yet, ¿verdad? No es que no lo esté considerando, él tiene otras cosas, ¿verdad? Pero es un colaborador de Extra Life, ¿me entiendes? De igual manera, pasa con nosotros aquí en Nivel Escondido. Mash 188, quote unquote, no es Extra Lifer. Cariñosamente le decimos Extra Lifer de Closet, porque él realmente, está bien, no tiene una cuenta de Extra Life, pero ayuda, riega la voz, es parte del movimiento. So, a eso es que me refiero, que sigue, you know, diseminándose la información. Nero, creo que estaba representando a quién era, a Seki. Seki estaba anoche, no pudo participar. Ajá. Y había alguien, o era Janice representando a Seki, o era Nero representando a Seki. Ajá. Ahora no. Nero estaba representando a Cali, porque Cali Moore era juez, entonces no podía participar, estaba colaborando como juez. Pero que cualquier donativo que quisieran hacer, quote unquote, de que se ganara Nero, pues que lo hicieran a la cuenta de Cali Moore, si no me equivoco. Pero ya, mire, esas dinámicas así, esto de karaoke, que envuelvan más comunidad, que siga la gente gozando en el chat y a la misma vez, no solamente gozando, sino también enterándose de este tipo de iniciativa, y mejor aún, que puedan hacer donativos, ¿verdad? Tal y como pasó, como bien dice, en el evento de Kaiser, en el evento también de ahorita, ahí con Surfing Boy, que las personas estaban haciendo los donativos para jugar contra nosotros, nos dieron en la cara, pero again, quienes ganaron fueron los niños. No, team pasarla bien, right? Esa es la dinámica, y ampliar las posibilidades de la plataforma, que otherwise, pues, no tendríamos ese reach, porque no es que usted tenga que ser streamer para ser Extra Lifer. Usted puede ser Extra Lifer sin tener presencia en streams, pero los streams ayudan un montón. Y eso está bien, GG. Eso está super cool. Super, super cool. So, eso es lo que te motiva a seguir entonces, qué nítido, Lunalis. Mucha cosa buena con esa motivación. Y que tus días en la positiva sean mucho más y más sólidos que esos días de you know, de nubecitas grises por ahí. All right? Sí, de hecho, by the way, nosotros fuimos a Puerto Rico del 23 al 3, del 23 de junio al 3 de julio. Y el último día tuve la oportunidad de ir a Our House, al evento ese, que el Watch Party. Llegué tarde, pero llegué. Y conocí a varios muchachos de la comunidad, muchachos y muchachas, de streaming. Y fue tan bonito, fue una experiencia tan linda. O sea, de poder verlos en persona y abrazarlos y besarlos. Y tomarnos fotos y todo lo demás, y pues como dije de nuevo, fue como que este es mi gente, ¿eh? Yo me sentí tan a gusto. Así que pues como parte de eso de que estaba diciendo, de que por la comunidad y por las amistades que se han creado en el camino, pues por eso, esa es mi motivación mayor. Y segundo, pues obviamente seguir con Extra Life también. Qué cool. Y tú también, ¿verdad? Lo tocamos ahorita así, abuelo de pájaro, pero has incorporado preocupación, ¿verdad? Por compartir no solamente salud mental, sino también cosas sobre salud física. Tú has estado teniendo una campaña bastante intensa de que nos pongamos a movernos, ¿verdad? De que procuremos a hacer ejercicio, estar lo más en forma posible, ¿verdad? Dentro de nuestras limitaciones, que no tengamos solamente excusas, sino también abrir espacios de tiempo para ya sea caminar, correr, ir al gimnasio, si no es posible, o ahí mismo donde estamos en el escritorio, muchas veces en el trabajo es importante y marchar ahí mismo. Tú nos das buenos ejemplos con esos tremendos channel points que te ponemos ahí a yoguear en mitad de partida y tú no sueltas el control, pero empiezas a moverte. ¿De dónde sale, verdad, esa preocupación también por hacer que eso sea parte de tu contenido, como que concientizar sobre, mira, una buena alimentación, o procura, you know, moverte, ¿sale intencionalmente o fue algo medio random que surgió en ti? Pues yo pienso que, o sea, yo traigo al stream cosas de mi vida personal, ¿no? Yo creo que todos hacemos un poquito eso, y pues yo creo que viene de mi parte de haber estudiado enfermería y ese tipo de cosas, okay. O sea, que yo tengo ese interés por ayudar y a otras personas, y tal vez educar un poquito y recordarles que hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidarnos, porque yo sé que a veces pasamos horas y horas, podemos estar 4 o 5 horas sentados jugando, pero hay que movernos también, porque la mayoría de las enfermedades de a largo plazo tienen que ver con el estilo de vida, como la diabetes, los problemas cardíacos y ese tipo de cosas. Yo lo sé porque estudié enfermería, que tienen que ver con el estilo de vida, con cómo tú te alimentas, cómo tú haces ejercicio, si se hace ejercicio o no hace ejercicio. Entonces a veces uno le duele hasta el pelo, y es por eso, es porque estás como entumecido. Y yo también tengo mis batallas con eso de tratar de mantenerme activa. Y yo creo que lo que yo quería crear era un grupo como de mantenernos así, ¿cómo se llama en inglés? Eso tiene una palabra, como... ¿sabes? Que tú, como, o sea, yo mantenerme haciendo algo, y entonces tú me verás a mí y yo te veo a ti, así. Being held accountable. Accountability. Tener cierta responsabilidad uno sobre el otro. Entonces, pues, para meternos presión positiva, positiva de que cumplamos lo que decimos que vamos a hacer. Sí, ese era mi plan. Yo sé que es difícil, y ahora mismo hace meses que no hacemos el reto fit. El reto fit por una sola, pero ahora mismo estaba pensando que debemos hacerlo en agosto. Así que excelente, todo el mundo preparado. La primera semana de agosto vamos a darle a hacer ejercicio una semana. Y al final usted me envía su screenshot de su aplicación, que si Samsung Health o whatever, la aplicación que usted use, y si llegó a una cantidad de pasos, pues participa para un sorteo de una suscripción gratis. Ahí está. Ese es el, ese es el de ese que trata, sí. Pero es para yo motivarme también y mantenerme accountable. Y eso, eso es bueno, ese sistema de accountability es bueno, es algo que motiva, porque, ¿verdad? Va en la línea de zero judgment, pero nos motiva a ser mejor como persona, y no solamente lo podemos aplicar a algo de ejercicio, también a dinámicas profesionales, a dinámicas de este pasatiempo también, you know, de procurar cumplir nuestras metas y que tengamos como que ese sistema de apoyo entre otros colegas, es algo super cool. Colegas, amigos y amigas que nos permitan mantener el enfoque tal vez cuando a nosotros nos falta, ¿verdad? Porque eso es humano, eso es parte de la experiencia humana. Uno de momento tal vez desviarse un poquito o pensar reducir un poquito la marcha, pero lo importante es retomar. Así que en agosto advertidos quedan, ¿ok? Quedamos, en plural, porque yo pienso también en la medida posible participar de ese challenge. Querida, ¿cómo tú comparas tu experiencia en términos de jugar y crear contenido gaming, específicamente con enfoque multiplayer en vivo en tu canal, versus otro tipo de contenido? O sea, sabemos que tú le das mucho enfoque a lo que es Stream Raiders, a lo que es Overwatch, a lo que es Diablo, que son juegos multiplayer. Pero cuando generas otro tipo de contenido en tu canal, ¿cómo tú comparas esa experiencia desde la perspectiva tuya como streamer? Pues yo prefiero los multiplayers porque son más interactivos, o sea, yo puedo interactuar más con la comunidad. Pienso que es un poquito más entretenido porque los streams son más movidos y eso. Eso es lo que yo creo. Okay. Pero ahora estoy tratando de jugar también poquito a poco, y yo tengo una lista de juegos que he terminado en el canal y quiero pues poquito a poco ir añadiendo. Así que hace poco empecé a jugar Castle Crashers. Nice. Y quiero terminarlo en el canal. Y pues siento que en cuanto a eso, pues siento que tengo que como que ser más amena, hablar más, no sé. Okay. Pero poco a poco. Pero de todos modos, yo me envuelvo en la historia y me lo disfruto. Claro. Así que, pues, trato de enfocarme en eso. Y porque no todo puede ser tiros y explosiones. Ah, ¿por qué no? Se escucha ya. ¿Por qué no? No todo puede ser eso, chico. Escucha, presta atención. Sí, sí. Yeah, agree. Darle variedad también a lo que uno juega y a lo que uno disfruta, porque uno no todo el tiempo está haciendo las mismas cosas, so eso le aplica también al gaming. ¿Alguna anécdota de algo memorable que hayas pasado en vivo y que tal vez quieras compartir con nosotros? Tocamos, ¿verdad? Aquellas anécdotas pues no tan agradables de esa gente que no sabe utilizar la plataforma, no sabía en algún momento dado, porque me imagino que ahora también, como pues el canal, como bien dices, ya tiene su comunidad, ya tiene gente que está constantemente o semiconstantemente en el chat. Si algún comentario fuera de lugar, le caen chinches que a la persona que lo haga no le sale pelo más nunca, ¿sabes? Uh-huh. Pero en otros contextos, you know, alguna anécdota como que, mira, yo estaba haciendo stream y esto nunca se me ha olvidado. Adiache, no se me ocurre ninguna. Pues es que yo creo que la más grande y la que ya te dije, o sea, la que fue cuando llegó la parranda bacala por primera vez a mi canal, que yo no sabía nada de eso, yo no sabía de ustedes. Qué maldito vacilón. Y me empezaron a escribir en chino, creo, sí, que fue. Sí, sí. Tío Jay jodía con cojones. Yo decía, pero ¿y qué pasó? Me cambiaron el idioma, está, no sé por qué está saliendo en otro idioma. Y como yo estaba en Japón, yo decía, es algo acá. Y que no era uno ni era dos, éramos todos los que estábamos en la parranda, éramos un montón de gente, yo no preciso, ¿verdad? Porque pues la parranda fluctúa, pero sí por default, usualmente, que estén escribiendo y activamente participando en la joda, ¿verdad? De hacer la broma primero. Son fácil entre 20 a 35 personas, fácil. Que entonces sí, el chat se te descontrola y pues sacamos al streamer de su zona de confort. Y es precisamente eso lo que queremos, ¿verdad? Para después repartir amor bacalao. pero, you know, primero es la maldad. So, qué interesante que menciones la parranda bacala, Lunalis. Tú tuviste la oportunidad, obviamente, de recibirla en un momento dado y luego de ser cómplice de la parranda bacala. ¿Cómo te sentías trabajando esta vaina internamente, you know, siendo parte del degenere? A mí me encanta, porque son bromas bien inofensivas, tú sabes, y es con la finalidad de ayudar y pasarla bien. Así que yo, si es así, yo me presto. Es una desordena como nosotros. Y entonces, sí, yo me río muchísimo. De verdad que se pasa brutal. Es tremenda iniciativa y se pasa brutal. Gracias por el apoyo. Llevamos 3 años oficialmente este pasado mes de julio. Cumplimos el primer sábado de mes. Cumplimos 3 años ya en esta joda. El auspiciador de la parranda de julio fue Jay Checo, y disfrutamos un montón. Para los que no sepan, rapidito, ¿verdad? Y tal vez están escuchando el podcast y la entrevista, están escuchando esto específicamente porque Lunali se los dijo, le dijo, mira, vayan a escuchar la entrevista, y no saben qué carajo es la parranda bacala. En síntesis, es que los primeros sábados del mes nosotros dedicamos la transmisión de Nivel Escondido en Twitch a visitar canales que están en vivo al mismo tiempo que nosotros. Vamos y hacemos alguna maldad como esa que explicó Lunali. A lo mejor le decimos que el micrófono no se oye, que la cámara está stuttering, que whatever, alguna estupidez. A lo mejor le entramos hablando sanganería y celebrando, ¡ah, gol! ¡Qué tremendo! ¡Ah, que mira el referee! Y en verdad lo que está jugando es Call of Duty. Cosa de dejar a la persona que está haciendo stream un poquito desconcertado, desconcertada, y entonces luego con la interacción al ver esa maldad, ¿verdad? Y cómo esa persona reaccionó, pues nos da un glimpse de cómo es esa persona en verdad, porque nosotros somos bien genuinos cuando estamos en situaciones bajo presión. Entonces, es como dice Lunali, es una maldad inofensiva, pero la presión es real. Entonces, sí. Usted nos deja saber un poquito de quién es usted mediante la reacción. Obviamente no sabe lo que está pasando, pero nosotros de momento le vamos a decir como que, mira, tenemos una pregunta bien importante para ti. ¿Quieres amor bacalao? Amor bacalao. Y si nos aceptan el amor bacalao, pues entonces apoyamos con un montón de follow. Típicamente le damos prioridad a canales boricuas, pero no lo limitamos a canales puertorriqueños. También el staple es que el canal sea hispanoparlante, ¿verdad? Nos gusta apoyar más los canales hispanoparlantes, específicamente dentro de lo que es la parranda bacala, aunque hemos apoyado streamers que son puertorriqueños y que pues el inglés es su idioma principal, it's fine, tú sabes, porque son bilingües, entienden. La dinámica es que, número uno, conozcamos canales excelentes que de otra manera no conocíamos. Número dos, que ustedes también, los participantes, conozcan de quien nos esté auspiciando la parranda bacala, porque el auspiciador cambia dependiendo de la parranda. Y específicamente a principios de este año comenzamos con una dinámica nueva, que es tener al auspiciador en pantalla con nosotros durante todo el tiempo. Actually, no este año, perdón, ya llevamos 2 años con esto de tener a los auspiciadores en pantalla. Y es algo que disfrutamos un montón. Hemos conocido excelentes canales y han parido, eventualmente, for the lack of a better word, grandes amistades, you know, que entonces pues se siguen ampliando las respectivas comunidades. La misma Lunali, la conocimos en una parranda bacala y mira, hasta el sol de hoy descubrimos ese contenido y hemos sido parte de él también, ella también ha sido parte de nuestra comunidad de que nos conoció y Extra Lifer y toda la cosa, y ahora la tenemos en entrevista a Amy. ¡Qué cosa cabrona! Sí, ahora sí, parte del equipo y toda la cosa. Y de hecho, en esa parranda bacala quería decir también que no solamente eso, ¿verdad?, sale del corazón de la gente, no es obligado, pero muchas veces se dan donativos a las personas que están en stream, los beats. Yes. Mis primeros beats yo los recibí en la parranda bacalao. Es verdad, ya había recibido, sí. Y subs, también se tiran sub bombs de vez en cuando, la gente se vuelve loca. Y usualmente tratamos de apoyar también canales que estén comenzando. Si el canal tiene un montón de viewers, un montón de following, pues mira, y ese canal está bien establecido. No es que le deseemos mal, pero el impacto que busca tener la parranda es apoyar canales que estén empezando, ¿verdad? Que puedan recibir ese impulso al principio, que es muy importante. Y de igual manera, pues trabajar con las conexiones con esos streamers para validarles, ¿verdad? Que no están solos, que conozcan de la gran comunidad de boricuas que hay en Twitch y que pues en su gran mayoría están ready para apoyar, son excelente contenido. El contenido pues obviamente no es para todo el mundo, ¿verdad? Hay de todo bajo el sol. Usted decide si da follow primeramente, si no da follow. Hay personas que, aunque participan de la parranda, nosotros le exhortamos a que apoyen ciertos canales, ¿verdad? Con el follow, con la parranda bacala. Pero si usted no hizo clic con él o la streamer, no hay obligación alguna en darle un follow. Igual que eventualmente ves el contenido y dices, espérate, yo le di follow a esta persona y ahora está haciendo esto. Como que no me gusta. Nunca se sientan en presión, you know, de apoyar solamente porque es boricua. No, entre los boricuas también hay canales mierda. And that's fine, you know. Si no es para usted, no es para usted. Y no pasa nada. So, mano, qué cool que esa haya sido la anécdota que seleccionaste. Me dejaste ahí medio desconcertado porque no me esperaba que la recordaras con tanto cariño y con tanto nivel de detalle. O sea, te acordabas como que no, esto fue así y fueron las letras japonesas y oh my God, me descojonado todo. Wow. Sí. So, Lunali, ya estamos casi llegando al final de esta entrevista. Como dije ahorita, la he estado pasando brutal. De verdad que te agradezco una vez más por decir que sí, ¿verdad? Y finalmente que los planetas se alinearan para poder llevar a cabo la entrevista. Pero sí, te pregunto, dentro de todo, ¿qué es lo que más te agrada de hacer streams? Pues lo mismo. Yo tengo ahora mismo lo mismo, estar compartiendo con la gente, compartir con la gente que viene a verme todo el tiempo también. O sea, me gusta todo lo que he aprendido, el proceso de aprender a hacer streaming es bonito también. Y aprende, al principio el audio no salía bien y qué sé yo, y yo no sabía cómo arreglarlo, pero ahora ya yo sé cómo se hace. ¿Tú qué sabes? Qué bueno que diste el problema. Siento... Yo todavía sigo en las mismas. No sé cómo arreglar el audio. Llevo ya casi 7 años de streamer, 8 años de streamer, y mi audio es una mierda. Pero ajá, un saludo a la Apple, claro que sí. Pero tú sabes, ese tipo de cosas que siento que he aprendido mucho, he crecido como persona. Me atrevo a hacer cosas ahora que antes no me atrevía, como que put myself out there más. Prestarme para tener estas conversaciones con diferentes personas que verdad que te entrevistan o que quieren tener una conversación contigo sobre las cosas que te gustan. Esto es bien bonito también, esto es una relación, verdad, esta conversación que estamos teniendo ahora mismo también es algo bien bonito. Y pues entre los vacilones y cosas que se forman, ahora mismo yo tengo channel points en mi canal que tienen que ver con personas en específico que van a mi stream. Ahí está. Así que pues poquito a poco vamos construyendo esa comunidad y el stream y todo lo demás, así que qué bien. Me encanta que eso sea de lo más que te agrade, obviamente, generar contenido. No es fácil, ¿verdad? Uno aprende esto por el amor al arte. Uno no necesariamente estudió esto, no sabe bregar con OBS, al principio es como, o con Streamlabs, o la aplicación que utilizas, ¿verdad? Para ir montando poco a poco tus escenas, para ir trabajando las interacciones con el público, ¿verdad? Con los viewers, con el chat, que eventualmente, potencialmente se convierten en parte de tu comunidad, esos lazos que eventualmente se establecen, las colaboraciones que surgen con otros canales, otras comunidades amigas, pues siempre es un proceso bien, cuando uno mira para atrás, ha sido un caminito chévere, recorrido, uh-huh. y lo que a uno le falta, o sea, uno realmente nunca llega a, yo creo que ese es el truco, ¿verdad? Cuando uno está tratando de aprender algo o interaccionando con algo en vías de hacer, ¿verdad? De ejecución, es uno reconocer que uno nunca va a dominar 100% algo. Tú tienes que mantener una mente abierta para continuar ese proceso de crecimiento. Ajá. E ir mejorando poco a poco, porque si no, simplemente te vas a estancar pensando que llegaste a lo máximo que podías dar. Y eso es un error clásico. Again, aplicable en otros contextos de la vida, pero siempre uno debe tener una mente un poquito más... como que dejar la puerta para más allá, you know, there's never a limit. No entrar a esto porque piensas que te vas a volver millonario, porque eso no va a pasar. Digo, no necesariamente va a pasar, puede que sí, quién sabe, pero es amor al arte, como tú dices, disfrutarse el proceso. Sí, definitivamente que sí. Lunalis, ¿qué planes a corto o a largo plazo tienes para tu contenido, para tu canal? Ya comentaste algo de hacer videitos cortos, como explicativos de personajes y sus habilidades, etcétera, pero específicamente para el canal, ¿tienes algo que nos puedas dar como que un hint de algo que venga por ahí? Pues algunas cositas que he implementado recientemente, pues es ir, les estoy avisando por Instagram qué día voy a estar de streaming, porque ahora mismo no tengo un horario fijo como tal. Estamos jugando Overwatch, Diablo y Cozy Games. Eso es el contenido que estoy ofreciendo en estos momentos. Okay. Tres veces en semana, por lo menos. Y nada, pues seguir buscando la manera de motivar a la gente para donar a Extra Life. Excelente, excelente, me encanta. En términos bien generales, por ahora, y el reto Fit que viene en agosto de nuevo. Me encanta que Extra Life sea parte de tus metas. Me imagino que te pondrás creativa a medida que se vaya aproximando Game Day, y obviamente, pues, continuando siendo efectiva y procurando el apoyo de tu comunidad, tu excelente comunidad, y personas fuera de la comunidad también que hacen sus donativos al escuchar. Por eso es bien importante que a lo mejor usted no necesariamente puede donar, pero regar la voz ayuda un montón, porque a lo mejor usted tiene un reach con cierto grupo de amistades que nosotros no, y esas personas están locas por hacer un donativo y no saben a qué ayudar o cómo ayudar, y usted escuchó de unos loquitos que están en Twitch haciendo contenido y generando espacios, ¿verdad?, para promover donativos para la Fundación de Niños de Puerto Rico. Usted dice, contra, espérate, vamos a hablar con Lunari. Ella sabía algo de eso, déjame ponerlo en contacto. Y boom, sucede la magia. Así que les agradecemos también, ¿verdad?, a esas personas que nos ayudan regando la voz. Lunalis, siempre me gusta cerrar las entrevistas gaming con una pregunta universal que le hago a todos mis invitados acá, que tienen a bien, ¿verdad?, compartir conmigo un ratito de su tiempo. Y es la siguiente: ¿qué consejo tú le darías a alguien en términos generales que quiera comenzar a hacer streams, a generar contenido como el que tú generas en Twitch? Yo creo que haciendo, ¿verdad?, hincapié en cositas que ya he mencionado. Si vas a empezar, hazlo porque te gusta y porque quieres aprender y enamorarte del proceso, no porque pienses que te vas a hacer un dineral, porque eso no necesariamente va a pasar, y más al principio, que vas a estar posiblemente hablando con nadie. Vas a empezar a hacer videos y no posiblemente venga una o dos personas a verte, o gente que viene de pasada y se van. En ese aspecto, yo te recomiendo que hagas un video, hables y te dirijas a la gente como si te fueran a ver en un video en el futuro, como un video en YouTube, por ejemplo, que te pueden ver después. Que no tengan miedo, que se lo disfruten. Ese es mi mayor consejo, es eso. Trata de disfrutarte el proceso. Aprende, busca mucho en YouTube. De cómo hacer que tu stream se vea y se oiga decentemente, y utiliza las diferentes extensiones y recursos que tiene Twitch para, si es que estás en Twitch haciendo tu streaming, para hacer que tu stream sea un poquito más interactivo, porque el streaming es cuestión de es como un hangueo. Sí. No es simplemente que la gente esté ahí viéndote y ya. Está pendiente al chat, habla con la gente, habla del juego, trata de ofrecer tu conocimiento sobre el juego o lo que sea que estés haciendo. Y poquito a poco la comunidad va a llegar. Yes. Pues así. Qué cool, qué cool. Gracias por ese consejo, mano. Ha sido similar, ¿verdad? En la línea universal de las contestaciones, ¿verdad? Todas más o menos caen o recaen en la línea de que disfrutes, de que hagas contenido consistente, de que seas real, ¿verdad?, con tu contenido, y que te disfrutes el proceso. Es parte de lo que resalta de tu contestación y de otras contestaciones similares, ¿verdad? Está excelente, este encierre a esta excelente entrevista. Lunalis, rapidito, un espacio abierto, ¿verdad? ¿Dónde te consigue la gente específicamente en Twitch? Ya comentaste que estás, pues, tres veces a la semana, el tipo de contenido que estás generando, pero ¿dónde? ¿Dónde es que te consigue la gente? Y otras redes sociales, etcétera, donde te pueden contactar. Estoy en Twitch, Instagram, como lunalis_610. Si me buscas en Instagram, tengo el link con todo lo que necesitas encontrar de mí. está. Así que también estoy en Facebook como página donde jugamos. Pero es básicamente el mismo contenido que tengo en Instagram. Y siempre todo va primero para Instagram. Así nice, que nice. Búscame en Instagram, Lunalis_610. Y ya está. Ahí está. Y obviamente en twitch.tv/lunalis_610. Lunalis, gracias por haber estado por acá. De verdad que la pasé brutal, la pasé cabrón hablando contigo un ratito, esto, descubriendo un poquito de quién eres como persona, el tipo de contenido que generas, tus razones detrás de ser la gran streamer que eres. Mucho éxito. Gracias. Siempre en tus tasks. Fue un placer para nosotros descubrirte en una parranda bacalá. Ha sido una bendición continuar con esta relación de amistad fuera, ¿verdad?, de la parranda bacalá, o más allá de esa interacción. Y nada, de verdad que gracias por este ratito. La pasé brutal. Créeme que el sentimiento es mutuo, de verdad. Yo los admiro mucho y les deseo siempre lo mejor. Y muchísimas gracias por invitarme y permitirme hablar aquí un ratito contigo. Gracias a ti. Así que, gente, ahí la tuvieron, la entrevista gaming con Lunalis 610. Ahora sí, de vuelta a la programación regular. Y ahí está, ahí la tuvieron. Esperamos que la hayan disfrutado. Recuerda que encuentras a Lunalis_610 en todas las redes sociales, específicamente en Instagram, es donde más activa está, y obviamente en twitch.tv/lunalis_610. Alright, esperamos que la hayan pasado también escuchándola como nosotros grabándola. Tuvimos un tiempo espectacular, así que conocimos un poquito acerca de Lunalis. Alex, rapidito, vamos a pasar entonces ahora a qué es la que hay. Cuéntanos, que tienes un listongo ahí. Ah, no, mi listongo rompe toda realidad y trasciende el multiverso de juegos de video. Nada, como siempre, cuento mucho para un ratito de Fortnite de vez en cuando, de cuando vengo con los muchachos. Y obviamente sigo sin poder soltar el maldito vicio de Tears of the Kingdom. Oh, Dios, pues seguimos pegados dando la Tears of the Kingdom. Ya estamos para completar lo que podría ser, o ya estamos por comenzar el tercer templo, el templo de fuego, en el juego. Pero aún así, hice checkpoint y dije, vengo ya mismo. Ya mismo fue que me fui a buscar más cosas, a seguir haciendo más shrines. Buscar más armaduras ocultas por ahí. Ya completamos el set de los gigas. Ya fui, busqué el shrine de los gigas que estaba oculto. Uy, esa dando yo. Sí, bueno, y completamos eso. En una, yo me había dado cuenta que había un shrine arriba en el mapa que yo tenía la raíz abajo y yo no había marcado ese shrine arriba. Y en medio de la progresión, voy así volando y el sensor se volvió loco. Y yo, espérate. Porque si eso le decía, cuando busco el mapa que comparto, digo, espérate. Y por acá hay un shrine y yo no lo, y lo marqué. Busqué y lo encontramos. Estos shrines que están bajo tierra. Y lo encontramos. Y ya prácticamente, aparte de los que están en el desierto de Gerudo Valley, ya tengo todos los shrines del mapa. O sea, me falta completar los de Gerudo y estamos set. Del cielo, solamente me faltan dos. Que es en un área que no se está fijado, que en el área, en Skymap, hay una tormenta. Hay una tormenta que no ha cesado de, ¿verdad?, de azotar. Está ahí todo el tiempo, en unas islas y todo el tiempo. Sí. Yo, de esa contra, pues yo me puse a buscar la información. Yo decía, ven acá, pero ¿esto es parte de historia o qué? Resulta ser que esas islas flotantes, o sea, tú las podrías accesar, Nibi, con la armadura que te protege de los truenos, porque lo que pasa es que está todo el tiempo constantemente cayéndole truenos encima, todo el tiempo. A menos que tengas la armadura, podrías entrar. Prácticamente lo que tienen son dos shrines y cofres y cositas, pero aparentemente esas islas es parte de un quest que tú completas, pero para completarlo tienes que haber terminado el juego. O sea, digo, no terminado el juego, tienes que haber completado los cuatro templos. Cuatro templos, te abre un quest que se encuentra en el castillo y entonces te mandan a hacer esa misión en esas islas, porque te dicen, ok, ahora vas a ir a estas islas, pero antes de subir tienes que ir a unas ruinas que hay en el mapa y buscar una armadura, que es la armadura que es la del elemento de rayo. O sea, que está la armadura del elemento de hielo, la armadura del elemento de fuego, que es una armadura de elemento de rayos. Creo que el Link tiene un cuerno así en la frente, parece un unicornio, que vi la imagen. Y con esa armadura es que, pues, en teoría te puedes pasar las islas. Pero yo me digo, pero estas islas que tú dices son donde está el huracán semipermanente arriba. Exacto, exacto. Pero, ok, pues a no. Eso iba, que tú te puedes ir con la armadura de rayo y no te va a pasar absolutamente nada. Te desmiento. Uh-huh. Te desmiento eso, no es necesariamente así. Okay. Yo resolví eso, yo me metí a los Pepe Cojones. Yo me lo imaginé. Encontré una entrada por ahí, hice algo. Sí, es más o menos endgame-ish. No terminar el juego, pero es importante que usted tenga ciertos elementos ya, ¿verdad? Recorrido del juego. Porque para usted poder avanzar en ese quest, ya sea por curiosidad o porque haya encontrado que alguien le dijo cómo llegar y ta. Esto sí necesitas estar bastante avanzado. No es algo que puedes hacer early on in the game. Uh-huh. Sin entrar en detalles, ¿verdad? Porque si no es spoiler. Esto, de ahí, eventualmente va a pasar algo bien interesante. Y usted va a descubrir, ¿cómo digo? Es parte de la historia. Ya este punto es parte de la historia. Por eso digo como que no necesariamente tienes que acabar el juego. O sea, no veo eso pasando antes de acabar el juego. Pero, yo sí no sé cómo se disipó la tormenta. Pero en mi mapa ya no está. No tengo idea de qué fue exactamente lo que hice para que la tormenta no esté, pero ya esa tormenta no existe en mi juego. Nice. Y yo solamente hice, pues obviamente hice el shrine del viento, hice el shrine de fuego, en ese mismo orden. No he hecho el shrine de agua, no he hecho el shrine de Gerudo, si es que hay algo allá abajo, whatever, no he ido a buscar como tal ese quest, pero sí, el de la isla, o sea, lo que pasa en la isla. Y dije shrine, perdón, templo. Lo que pasa en la isla esa, donde está el viento y todo eso, es bien interesante. Y lo que abre también, o sea, la que te recomendaría que explores, no le hagas mucho caso a lo que leíste. Vete a explorar. Obviamente intenta cubrirte de la mejor manera posible. Hay visibilidad limitada, pero entonces enfócate en los colores que puedas ver. Y camina, just go forward. Es bien interesante lo que pasa. Okay. Bien interesante. Okay. Yep. Ah, pues estoy en esa, de a ver cómo entonces le doy un taclazo a esa isla que está rodeada de la tormenta. Pero sí me gusta, vamos a ver si lo puedo hacer, porque me gustaría la armadura. O sea, me gustaría la armadura que ata ese quest de visitar esas islas flotantes. Te digo, es la armadura que Link tiene un cuerno de unicornio en la frente. O sea, se ve súper chulita esa armadura. Y muchas de las armaduras que encontré últimamente han sido por accidente. O sea, explorando, me meto una cuya. Espérate, pero ¿qué es un banderín? ¿Qué es esto? Cuando me encontré esto, yes. O sea, y de momento, ok, vamos a seguir buscando porque la quiero completar. Y catapum, boom, otro lado, y encontré la pieza de la armadura. So, ya, estoy hecho un set order en Tears of the Kingdom. Tú sabes, pero ese es el fun, de que te vas a meter por un sitio. Lo último que hice fue conseguí la Mystic, el Mystic Set. Me fui a casa de los Bubble Frogs y completé para sacar el Mystic Set. Nice. Y le digo que uno parece un Saiyajin porque tiene el pelo bien largo. Ese yo lo quiero. Total, ahora el más que estoy usando es el de los Giga, porque uno parece un ninja literal. Nice. Pero sí, nos seguimos explorando, seguimos haciendo cositas. Un día no juego, no me quiere soltar, Cristo amado. Y yo tengo una meta de tratar de acabarlo antes de mi cumpleaños. Es el 9 de agosto. Yo no. Mire, gente, yo le doy todas las noches, mínimo una hora y media antes de acostarme. Yo lo juego una hora antes de entrar a trabajar. En los streams, si es posible, pues juego dos horas aquí con ustedes. Y todavía siento que falta tanto. Y mano, es que está brutal, de verdad. Y eso sin contar las cosas que hay que hacer debajo de la tierra que yo no he hecho. Uh-huh. Yo abrí todo el subsuelo, yo lo abrí. Okay, nice. Y estoy aprovechando, piggybacking con la discusión contigo. Uh-huh. Esto obviamente lo he estado jugando, es parte de mi que es la que hay. Uh-huh. Abrí todo el subsuelo en términos de raíces, excepto una. Hay una raíz que no ha abierto. Uh-huh. Y no sé cómo llegar, pero en algún momento dado averiguaré cómo. Okay. Pero por lo menos en el subsuelo me faltan unas que otras raíz. Ya las tengo prácticamente casi todas, pero que en el subsuelo hay un montón. O sea, si usted se pone a explorar el subsuelo, hay un montón de arenas, sí. Hay un montón de bosses, están los arenas donde están los Lynels, que son cinco en cada arena de eso, a que si se está buscando un reto, pues ahí tiene. ¿Qué más? Ahí yo me he topado ya dos veces con el boss ese que es del... Espérate. ¿Tú pasaste el Templo del Cielo? Del Viento, sí. Perdón. Uh-huh. Ok. Pues sabes, el boss del Templo del Cielo. El sí. Que se llama... Ay, Dios mío, no me acuerdo el nombre. Ese condenado boss está abajo también. Sí. Y sí. Ya me encontré con él dos malditas veces. Entonces, me friquea porque tú estás explorando, ¿verdad? En la oscuridad y alumbrando como puedas, y tú escuchas ese maldito ruido. Ese... Ah, no, pero tú más o menos sabes dónde Ajá. está. O sea, porque si de momento ves un claro... Like, sí, medio alumbradito, totalmente... redondo. Sí, sí, exacto. Ya tú sabes que viene algo malo por ahí. Y escuchando ¿sabes? El... Sí, no es tan random, son las manos de Ganon sí que salen random. Ah, eso yo le tengo un pánico a estas jodidas manos. Papi, la primera vez que salió eso, que yo estoy jugando con Lara empieza a llorar y a gritar, ¡papá! ¡Papá! Sí, no. Conmigo, o sea, al lado, esto, y me da entonces el control cuando son voces o whatever. Uh-huh. Quiero que sepan que Lara ha hecho varios shrines ella sola. Nice. Esto, y me impresiona porque no es algo que yo le he dado como que, no tienes que hacer esto. No, yo la dejo. Bueno, obviamente. Son pozos buenos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Se ha tirado varios de pozos y varios de survival. Que ya poco a poco está dominando el combate y entendiendo lo que es la cámara 3D y toda la vaina. Esto, pero las manos, papi. No, papi, no hay break. Empezó a gritar esa vez y le tiene miedo de que... Y que sale de momento empieza a cambiar el cielo y sale. Y la música, es como al revés. Sí. Tiene que ver con el tiempo, obviamente, porque como está sale la mano, tú notas como si estuvieran tocando la música en rewind, pero en audible. O sea, sí, como cuando, vamos a escuchar este clip subliminal. Entonces te ponían así, por allá en los 90, la música del diablo al revés. Pues algo así es que se escucha. Como que... Sí, bueno. ¿Sabes? Como que los armónicos están al revés, para adentro. No sé cómo explicarlo bien, pero ajá. Wow. Pero sí, ¿no? Y lo lindo es que tú las matas y es a pelear con Ganon, el Phantom Ganon. Yep, o sea, no hay break. O sea, las maté. No, papi, ahora es que viene el macho carrondo ahí. Ahora viene lo bueno. Pero ya una vez tú tienes bastantes corazones y dominas bastante la cuestión de los dodge y los parry, pues no es tan malo pelear con el Phantom Ganon. Yo digo que las manos son más malas que el Phantom Ganon. Mira qué cosa. Sí. Tú sabes. Te expresan bastante, pero con dos o tres bombas ya tú las despachas bastante rápido. Sí, hay unos cuantos truquitos por ahí que los jugadores han descubierto de cómo despacharlas sin mucho trabajo. Pero ya, pero fuera de eso, mano, pues estoy y te digo, tirarse a subsuelo es una aventura de por sí, tú sabes. Hay un montón de cosas. Ahí todavía hay armaduras ocultas que se sacan matando estos bosses o haciendo estos retos de los arenas. Yo no me metí a hacer eso porque yo pelear con los liners, yo soy bien malo peleando con los liners, Stella. Yo lo confieso, yo no soy muy bueno peleando con los liners y por eso no he aceptado el reto. Enfrentarme a los 5 liners que están allá abajo. Y maybe algún día, no sé, tal vez me anime, pero ya, allá abajo hay un montón de cosas. Lo que sí busqué son las minas. Okay. Yo me he dedicado a buscar todas las minas porque en todas las minas hay cofres. Sí. Y la mayoría de estos cofres tienen armor sets o tienen las cargas para hacer batería. Entonces, eso sí, cada vez que veo una, ya yo la reconozco, ok, tengo una mina, vamos para allá. Y ahí voy, la descubro, cojo el cofre y nos fuimos. Tú sabes. Uh-huh. Pero ya, de verdad que el juego, mano, buenísimo, buenísimo. O sea, yo no encuentro cómo soltarlo. Es un vicio, una cosa. Wow. Adelante. Si usted hasta fecha, usted no se ha atrevido o no. O no la ha considerado seriamente. Si usted no tiene más nada que jugar, cómprese Tears of the Kingdom, que va a estar. Va a perder su vida aquí. En este juego la va a perder, literal. Porque va a querer hacerlo todo. Sobre todo si jugó Breath of the Wild. Exacto. La historia está bien, bien interesante. Obviamente, si te pones a pensar, por lo menos hasta donde yo he llegado en la historia. Y con las cosas que yo he descubierto, si te pones a pensar, como este tiene un cierto elemento que el otro no tiene. Uh-huh. Del tiempo. Uh-huh. Si te pones a pensar y a darle casco a la línea temporal y toda la cosa, hay unas cosas que no tienen sentido sobre Breath of the Wild. Uh-huh. Entonces hay que ver si ellos tomaron eso en consideración a la hora del desenlace de este juego y o lo van a tomar en consideración para un posible tercer juego en este mismo universo. Uh-huh. Pero está bien interesante. Está bien interesante. Definitivamente concuerdo con el consejo de Alex. Sí, no. Ya yo me quedé boquiabierto con algo que hice haciendo el quest de la Master Sword. Me quedé como que... O sea, como que... ¡Oh! O sea, ¡esto es! ¡Oh! O sea, que tú buscaste Master Sword, ¿verdad? Sí, sí, pero con calma con los spoilers. Pues, por eso no va a decir nada, no va a decir nada. Relax. Sí, sí, pero yo la tengo, yo la tengo ya. Ah, ok. Pero bien extraño eso, pero te deja como que speeches, como que en serio. Después me comentas, después. Sí, me comento. ¿Hasta dónde van a llevar esto? Sí, sí. Pero fuera de eso, mano, nada más, bro. GG, mano, GG. En mi caso, pues, Tears, que no voy a seguir tocándolo, ¿verdad? Porque ya lo discutí. También está jugando Fortnite. Muchos segundos lugares. Muchos por poco. Sí, hace tiempo que no gano. Estuve jugando también Splatoon 3 este pasado fin de semana hubo Splatfest. Espero que hayan ganado Vainilla, que fue el equipo que seleccioné. Estuve aportando también, pues, con varias victorias. Y disfrutando, ¿verdad? El jueguito siempre es un jueguito que keeps on giving. Muy divertido, obviamente, y vacilón a full con la comunidad. También estuve jugando Fall Guys, específicamente en mi intervención de acá de la Summer Nights de nivel escondido el pasado jueves. Estuvo espectacular, nos reímos un montón. También estuve jugando Halo Infinite el pasado sábado. Y este próximo jueves, venimos con Mario Party Superstars. Así que si usted tiene Mario Party Superstars, no el Mario Party de Switch, no, tiene que ser Superstars. Si es de Switch, fine, pero es el que dice Superstars. Si usted lo tiene, sepa que está bienvenido o bienvenida a jugar con nosotros. La pasamos bien brutal. Y obviamente, pues estuve jugando Rocket League fuera de stream, pero también siendo parte del reto de los Dragon, como dije, de verdad, muy divertido. Gracias a todos los que jugaron con nosotros. Gracias a todas las personas que aportaron sus donativos y sobre todo también a las personas que estuvieron activas en el chat. Esperamos que la hayan pasado muy bien allá con Surfing Boy 24 directamente de Twitcheo, Puerto Rico. Y en notas no relacionadas al gaming, estuve viendo la primera temporada de Sweet Tooth, muy entretenida. Es una serie que trabaja una premisa interesante, ciencia ficción, mezclada con ciertos elementos reales o creíbles, pero otros increíbles. Hay, pues, lo que se podría definir como mutantes en la serie. Son todos niños, hay unas explicaciones en cuanto a eso. Está bien nítida. Tengo entendido que tiene dos temporadas, ahora mismo disponible en Netflix. Así que, pues, GG para Sweet Tooth. Si usted no la ha visto, denle un try. De seguro se va a entretener un poquito. Estuve viendo también, disfrutando del nuevo contenido relacionado a Record of Ragnarok. ¡Diablo! ¡Qué buena que ve esa serie, mano! En esta serie, ya lo hemos dicho antes, el mundo está llegando a su final en el sentido de que los dioses están aburridos y se inventan, en vez de destruir la humanidad con el chasquido de los dedos, simplemente se inventan un torneo donde hay un representante de la humanidad versus un representante de los dioses. Los dioses están ganando, o sea, es Mortal Kombat elevada a la quinta potencia. Y ahora mismo, pues, en el último pietaje que está corriendo disponible en Netflix, está enfrentándose por ahí Buda, contra otra deidad, que ahora no me acuerdo bien el nombre, una deidad japonesa. Son siete dioses, pero entonces, en verdad, esos siete siempre representaron uno, o había un octavo dios, y después hay un plot twist, y está bien interesante, como siempre, ponen esta historia, ¿verdad?, que se va desenvolviendo, mientras estas dos representantes se van entrando a puñetazos, a todo lo que da. Está bien interesante, bien entretenida sobre todo. También estuve viendo Nimona. Nimona es una película basada en un graphic novel. Presenta una historia lo más bonita de un personaje que está, pues, siendo señalado o señalada como responsable por ciertas cosas y realmente no es tan responsable como, ¿verdad?, se hizo creer. Y hay una sociedad entera que se desarrolla en base a ciertos elementos relacionados a. Hay una acusación, ¿verdad?, un plot twist terrible sobre uno de los personajes y está bastante interesante. Una película semifamiliar, y digo semifamiliar, ¿verdad?, porque toca desde la perspectiva de la narrativa el elemento de pareja no tradicional, donde pues hay dos caballeros que son, ¿verdad?, pareja, así que advertidos quedan, ¿verdad?, si hay algún oyente, ¿verdad?, que tal vez eso no concuerde con la exposición que usted le quiera dar a sus hijos, en su hogar o whatever, pues sepa que sí, trabaja ese tema. Desde mi perspectiva, honestamente, lo hace de un ángulo respetuoso, ¿verdad? No es algo que sea in your face, ni nada que usted se horrorice, pero again, quedan advertidos, ¿verdad? Porque pues hay de todo y tal vez esto no sea para usted, ¿ok? Si usted está en esa línea. Así que fuera de eso, ¿verdad? La animación está bien cool, la acción de la película está nítida y el mensaje overall también lo encontré muy, muy chévere. Y fuera de eso, pues nada más. Ese es el que es la que hay. Gente, ya cerrando entonces nuestro podcast, les recordamos que una vez publicado nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y en Twitch. Y específicamente, nuestro itinerario de Twitch es los 7 días de la semana. Domingos, lunes y martes, desde las 8 de la noche, ya sea con Alex Nation o Mash 188. Miércoles, jueves, viernes y sábado, desde las 10, ya sea con Gatonejo o este servidor Sparrow Wolf. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala corriendo en nivelescondido.com/mercancía, específicamente mercancía nueva relacionada a streamers boricuas. Así que arranca, busca tu mercancía y es ya, again, entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y esta semana, específicamente los invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas Bedouin Creative, Cultura Secuencial, Lagueando Podcast, Tucheo Puerto Rico y J. Raya Baja Checo, nuestro auspiciador de la Parranda Bacalá del mes de julio. Así que muchísimas gracias, gente. Nos vemos en otra ocasión. Esto fue Nivel Escondido. Alex, nos fuimos. ¡Bumba, corillo! ¡Nos vemos! ¡Azúcar!